Yo lo veo así. Ahora que Iker Jiménez ha abandonado las ondas de radio, que queda un hueco para nosotros en la cadena SER. ¿En la cadena SER, tú crees? Ahí nos yo van creo a querer. Que sí. Oye, tenemos una posibilidad. Ellos empezaron en el verano ahí un programa de media hora. Podemos entrar por ahí. A mí me gusta la ráfaga informativa. Y a ti, Michael, la Carmen te queda muy genuina, muy bien. No, ya sabes que yo ya soy un hombre casado, pero a mí Carmen Porter yo creo que le pega más a Víctor. Chicas, vosotras, opinión femenina, ¿vosotros creéis que Carmen Porter le pega más a Víctor? Es que no sé cómo es Víctor, así que no puedo decir. Pero vamos, yo creo que esta mujer solo le pega a Iker, ¿no? Sí, yo creo que no sé. Le pega y por eso deja la cara que le pegaba. Pues ya sabes, Iker, denuncia. Venga, vamos a empezar. Dale, Elías. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la casa de mi hermano, último episodio de la temporada, episodio con rima, episodio 12+1. Yo soy Michael Pérez, aquel al que llaman loquito de Tropicana, y junto a mí tengo a Elías, que hoy, bueno, está a los controles, pero no está solo. ¿A quién tienes, Elías? Bueno, está por ahí perdido, pero ¿a quién supuestamente tendrías que tener a tu lado? Al señor Paco. Al señor Paco, que... Señor Paco, aparezca usted y salude a la audiencia. Saludos a la audiencia. Bueno, tenemos aquí a Paco Burney del podcast Días de Juego, ya sabéis, de lo mejor en podcast sobre juegos de mesa, al que hoy le hemos invitado y a su vez ha saltado su casa, su equipo, posiblemente su piscina y hasta su nevera. ¿Eso es correcto? Completamente, verídico. No solo es verídico, sino que además es cierto. Paco no es el único invitado de hoy, de hecho tenemos invitadas, las habéis escuchado hace un momento, pero os lo vamos a presentar luego junto con el resto de la mesa. Por de pronto vamos con el sumario. Hoy, como es el último programa de la temporada, os vamos a hablar de parques temáticos de temática freak. Y no estamos hablando del parque temático del Real Madrid, ese que van a hacer en Emiratos Árabes, así que bueno, ya veréis de qué va el tema. También os traeremos, o mejor dicho, nos traerán recomendaciones fresquísimas de cine y videojuegos para pasar el verano. Recomendaciones con un buen sello de calidad. Y tampoco nos vamos a olvidar de la Comic Con de San Diego, porque como cada año hemos visto trailers y avances de los próximos estrenos, de los rompetaquillas del año que viene y de las series que rompen audiencias en la televisión americana y aquí en internet, pues que ya sabéis que aquí descargamos como cosacos. Y todo esto y muchas más cosas aquí en la casa de mi hermano, el programa que, bueno, la verdad es que ahora es cuando suelo meter algún chiste o algún guiño a la situación política española, pero como ahora mismo toda ella, la española y la europea, son un chiste en sí misma, mejor me lo ahorro y empezamos ya con el programa. Así que vamos al lío. Aquí en la mesa a Víctor, a Puni y ya liberada del todo a nuestra queridísima Susana. Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes. Y a través de Skype, directamente desde Barcelona, Ciudad Condal, desde nuestros estudios en San Cugat del Vallés. Yo es que siempre he querido decir eso, soy muy de... Eso mola decir. Eso mola mucho, ¿verdad? Es como decir nuestros estudios de Prado del Rey, pues esto de los estudios de San Cugat. Tenemos a Nuria Franco y a Esther Oliva, o lo que es lo mismo, las amigas del podcast Atmósfera Cero y Atmósfera Judía. Muy buenas. Muy buenas. Buenas, chicos. Bueno, han accedido sin coacción y de añadir a apuntarse como invitadas especiales a este final de temporada, por lo cual les estamos eternamente agradecidos. Y hay que decir que además que alguna de ellas tenía un plan bastante mejor que venir a grabar un podcast. Habéis tenido suerte porque el día ha salido un poquito tonto. Así que si no te ibas a la playa, vamos. Bueno, ¿estáis preparadas entonces para lo que se os viene encima? No. Muy buena respuesta. Bueno, antes que nada, la pregunta de rigor a todos los de la mesa, tanto aquí como en Barcelona. ¿En qué andáis friqueando ahora? Ya sea en series, videojuegos, libros, cómics, contadnos. Empezamos, por ejemplo, con Susana. ¿Tú en qué estás ahora? Yo ahora mismo estoy viendo, bueno, igual que en el programa anterior, sigo viendo Oz, porque es una serie un poco larga, y ahí sigo. Oz es la serie aquella extraña de... De cárceles. De cárceles. Muy bien. Puni. Nada, no he friqueado en nada esta semana. Es que me da vergüenza, tío. He visto Águila Roja. Y no ha dormido por jugar al Minecraft. Y he jugado al Minecraft, así que... Bueno, también vi Dark Matter, que lo que dijo Víctor, que está muy bien. Y una serie manga nueva que se llama Overlord, que es muy friki, pero básicamente he visto Águila Roja, así que odiarme y cale yo-yo. ¿Yo-yo? Pues yo, empecé a ver Flash. Está bien, parece que está bien. ¿Cómo? Flash. Ah, de Flash. Ah, yo también. No soy tan mala persona. O a lo mejor yo sí. Y el Rocket League, a Machete y un poco de The Witcher y de Journey en Play 4. Rocket League es el juego ese. El de los coches locos. De los coches que juegan al fútbol. Sí. Vale. Es un juego de coches que juegan al fútbol. Lo tiene todo, ¿eh? Sí, la lo tiene todo, perfecta. Efectivamente. Víctor. Yo estoy calculando IPs y redes y al curso de las narices me come todo el tiempo. No, ya me gustaría jugar y ver cosas, pero... Se llama Cablea tu Kelly. Cablea tu Kelly, sí señor. Para Víctor se llama Imagina ser instalador de redes. Sí, básicamente. Bueno, Elías, a ti no te pregunto porque directamente como te pasas el día dormido, porque tampoco... Bueno, trabajando. Tampoco, o sea, yo como sabes que estoy en La Vanguardia, he visto... Qué buen periódico, por cierto. Sí. Sí, claro. Está ahí con el mundo, cada uno lo suyo. Que American Horror... American Horror History. American History X. No, no, la X no. La que no es porno. No, la serie. Esa es American Story Triple X. Esa. Va, bien. Bueno, no me ha quedado nada claro. A ver, esa que es un manicomio, porque yo he empezado por la segunda temporada. Ah, vale. Asylum. Muy bien, muy pero bien. Pero he empezado. No hagáis spoiler. Vale. Entonces te encantará la canción que os ponía yo antes en mi casa. La de Dominique. Tengo que taparme los oídos, cabrón. Chicas, ¿vosotras en qué estáis ahora? ¿En qué series estáis? ¿O qué cómics, qué libros estáis leyendo? No sé. Que empiece Esther, que ya tiene seguro que más material que yo. Bueno, pues yo por culpa de mi sobrino he empezado a ver Agents of S.H.I.E.L.D., que no lo había visto, y me estoy metiendo unos maratones que pa' qué, a ponerme ya al día para la tercera temporada. Y por otro lado, me he comprado la PlayStation 4 con el Batman. Muy bien. A darle a la Batman. Sí, además, estás con el Batman porque digamos que no te convenció demasiado el análisis que hizo Víctor del The Witcher. Sí, yo confiaba mucho en Víctor porque aún no he conseguido escuchar ningún análisis que me convenza de comprarme The Witcher. Ah, pensé que era ningún análisis de Víctor. No, bueno, lo de Víctor es una género en sí mismo. Yo aún recuerdo el de Dark Souls. Ahí está, yo voy a abandonar ya mi faceta de analista de juegos después de este fracaso rotundo. No, pero tú ayudas a que la gente se compre otros. No, claro. O sea, recomiendo, es importante, tío. Recomiendo juegos que me gustan para que la gente no se los compre. Yo lo que tenía que haber hecho era haber apostado, porque estaba segurísimo después de haberlo hablado en Twitter ayer esto mismo. Estaba seguro que hoy en el podcast ibas a decir abandono mi faceta de analista. Sí, de juego. Sí, es que lo sabía. Es que son dos fracasos, yo un tercero lo cometo ya. Oye, pues Michael, una cosa, yo no abandono mi faceta de comentar películas cuando vea Boyhood. Cuando veas Boyhood por fin, sí. Nuria, ¿y tú? Pues yo la verdad es que no tengo mucho tiempo entre Atmósfera Cero y Atmósfera Juvian. Todo lo que friqueo es para los podcasts. Estoy siguiendo... Wayward Pines, pero como es para el podcast, más bien estoy desfriqueando. Como necesito desengrasar, me he enganchado una serie muy tonta que se llama, que no es nada friki, que es, bueno, depende cómo se mire, ¿no? Que se llama The Astronaut's Wife Club. Y es una serie americana sobre la carrera espacial estadounidense antes del viaje a la Luna. Y nada, sigue la vida de los astronautas, pero se centra más en la parte de las mujeres. Y bueno, está bien ver los juegos de poder y el papel que tenían las mujeres en aquel momento en la sociedad y todo esto. Pero lo hago para desengrasar, porque es que si no puedo sobrevivir. La tenía por ahí apuntada, porque me llamaba la atención, porque a mí todo ese rollo de la carrera espacial y eso me gusta. Así que la tenía apuntada. Tiene muy buena banda sonora, muy buena. Muy bien. Y Paco, que ahora mismo, como estamos aquí... Paco está con Powers, que se lo he visto en el iPad. Está leyendo Powers. La verdad es que como tenemos ocupada aquí su mesa, no hay micros para todo, entonces Paco va a estar yendo y viniendo. Hay, o sea, números nuevos. Somos ocupas, pero del todo. Sí, además. Sí. Está muy bien eso, traer invitados al programa, usar su equipo, usar su casa, comernos su comida y que luego nos invita a su piscina. Sí, sí, sí. No, es genial. Y tenerlo en un rincón leyendo Powers. Sí, sí. Eso sí, por el nuevo Ayuntamiento de Madrid. Encima lo estamos grabando. O sea, más que lo de pruebas, ¿eh? La casa de mi hermano, somos la casa de mi chacho. La casa de mi chacho. No, la culpa de esto la tiene Carmena, seguro, claro que sí. Bueno, ahora es cuando hablaríamos de los problemas del primer mundo. Pero vamos a ir rápido porque si no nos vamos a alargar mucho. El auténtico problema del primer mundo de hoy está claro. Es haber quedado, y es así, Elías, y asúmelo, es haber quedado contigo a las 9:30, que te despiertes a las 10:00. Los llames. Les llames y aparezcas aquí casi a las 12. Ese es el auténtico problema del primer mundo. Tenemos que hacer algo contigo, Elías. Esto no lo hemos Hay que hacer una intervención. Sí, es una intervención. Hoy teníamos que haber tenido el cartel aquí colgado. De intervención, sí. O sea, esto es así. Llevas una vida muy disoluta. Demasiada fiesta hay en tu vida. No, si no me he salido de fiesta. No se nota. Diles la verdad, diles por qué. Cuéntale lo que estabas haciendo. Cuéntalo, Elías. Sí, cuéntale. Te apoyamos. Cuéntalo. No sé, me da más vergüenza contarlo que no contarlo, ¿eh? Ah, muy bien. Porque estaba... Esto va a sonar a coña, ¿eh? Sí, sí. A ver, entonces... A ver, sorpréndenos. Estaba, entre otras cosas, ¿vale? Sí. Hay más cosas, pero una de ellas estaba ahí dándole a la... digamos que me he comprado por fascículos Boyhood y... Ay, Dios mío. Y no se terminaba de... No me lo terminaba de traer. No te terminabas de descargar Boyhood, ¿vale? O sea, yo no hago esas cosas, Michael, ya, por ya, favor. Bueno, ya, vale. Y entre el Boyhood y un Vladimir, pues el chaval se acostó tarde. Claro. La madre que te parió. Vale, no quiero saber nada. La madre que me parió también. No quiero saber nada del tema. Vamos a empezar ya con el programa. Va a haber Boyhood al ritmo que se desarrolló la película. En 12 años... Me la he terminado de descargar, pero no funciona. Ahí está. Fuera Blancanieves y los 7 Enanitos X. O sea, en definitiva, vas a tardar 12 años, que fue el tiempo que tardó en rodar esa peli. Me la voy a comprar. En Blu-ray, edición especial. Esto queda grabado, que te la vas a comprar, ¿eh? Vale, basta. Empezamos ya con las noticias, porque si no esto... No, mal. Vamos a empezar con las noticias y empezamos con una decepción, porque Jojo nos va a quitar la venda de los ojos sobre un tema que creíamos que era limpio, sin mácula, sin maldad. Róbanos la inocencia. Esto es como cuando en Top Secret está ciego. Artículos de coña, mierda. Sí, sí, pues sí, esto sí. Es un poco igual. Dopaje en los eSports, en los juegos electrónicos. No sé qué quiero decir. Lo llevo haciendo toda la vida, entonces. Eso es como va el rollo. ¿Sabes? Sí, sí, porque o sea, la noticia era que... Era que van a prohibir que se dopen la gente que juega a los deportes electrónicos. Ahora no vas a poder fumarte un peta mientras te echas un Street Fighter. Porque es dopaje. Es dopaje. Claro. Pero también has fumado un peta y te has ido a jugar al fútbol y... Y casi me muero. No, pero es que la noticia iba más allá. Con los eSports no. Esther Nuria, vosotras sabéis del fenómeno este de los eSports, esto que lo consideran deporte en algunos sitios. Yo ahora mismo estoy alucinando. Es plática. No sé de qué estáis hablando. Vale, pero no, es que puede pasar, por eso prefiero introducir un poco el tema entonces. Pues hay todo un mundo de deportes electrónicos, hay gente que se dedica a jugar al League of Legends, al Street Fighter, a StarCraft... A un montón de juegos online, pero que montan equipos... Con patrocinadores, con pasta, mucha pasta de Hace por medio... Hace poco han hecho una final europea con fichajes. El Evo, que es el torneo de lucha más gordo que hay, fue hace un par de días, ¿sabes? Vaya, parece que se nos ha caído la llamada. Vaya, por Dios. Chicas, ¿estáis ahí? ¿Qué llamada se ha caído? La llamada de Nuria. Chulu. Nuria se ha caído. Ah, Nuria se ha caído. Nuria se ha caído. Bueno, volver a Nuria. Bueno, Esther, ¿tú sabías de tú que estabas a lo mejor un poco más metida en el tema de los videojuegos? ¿Lo de los eSports lo conocías? Sí, lo conocí un poquito por escuchar podcast de videojuegos. Por ejemplo, sabía que, por ejemplo, el League of Legends creo que donde pega mucho es en Corea, ¿no? Sí. En Corea y en Estados Unidos también pega bastante. Sí. De hecho, hubo también una polémica con unos coreanos que se fueron que jugaban en Estados Unidos y caparon, en plan de que no se podían ir de un sitio a otro. No podían jugar. La gente de Corea jugaba con los coreanos. Jugaban con dos personajes. No, se picaron, ¿no? Una movida. Se quejó mucha gente de Estados Unidos de que había muchos usuarios coreanos en el servidor americano y decidieron, la propia gente de League of Legends, decidieron decir, Corea tiene su propia liga y solamente pueden participar coreanos. Por eso digo que el mundo de los eSports es un poquito locura. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Terminator que nos pusieron el tráiler de ven a ver la final de eSports en el cine? Sí, sí, sí. La LVP. Me acuerdo. Pues efectivamente hay todo un mundillo en eso, sobre esto, y resulta que el dopaje está prohibido. Y lo que consideran dopaje son drogas que te dejan tranquilo, que te concentran. Las drogas que se suelen tomar. Porque te hacen pillar diazepam. Por ejemplo, las pastillas que utiliza la gente que tiene déficit de atención, por ejemplo, pues son cosas que están prohibiendo y que consideran dopaje. Hombre, pero es que es lo que he leído yo en Twitter. Dopaje para mí también sería ponerme dos tiros de farlopa, ¿no? O beberme cuatro Red Bull, que eso es cafeína y cosas que te alteran y te dejan ahí concentrar en una cosa. Habría que ver en serio. Y no dormir. Hablando en serio, hasta qué nivel llega lo que es... A mí me parece una peña. Pero si esa peña se hincha... Pues esa peña que se muera en su sofá con su televisión y su mando en las manos. Esa gente vive de bebidas energéticas. Ahora lo hacen en Ringe. Te dejo un cadáver joven y gordo. Que sí, ¿sabes? juega deprisa, muere joven. O sea, o sea, vas a coger al gordo que juega al League of Legends y después de haber sido campeón lo vas a llevar a que vote como Messi, para que men un bote. O vaya ahí a Guinea o a no sé dónde, a Gabón, a inaugurar un aeropuerto, lo que sé, ¿sabes? Es muy raro. Sí, tío, no lo sé. No, yo nunca he considerado deporte algo que juegas con un mando o que llevas un volante. Está resentido porque a no, tú no, darías no. positivo. No, no, no, yo de primera no jugaría en ligas de esas de mierda. Yo soy un jugador de los de siempre. Ojo con eso. A mí sí que me gustaría alguna vez que pudiéramos invitar al programa. A lo mejor ahora ya no, después de hablar de ligas de mierda y tal. No, pero sí que de verdad me gustaría conocer del otro punto de vista, el de la gente que juega a esto. O sea, además yo creo que tenemos algún oyente que no, coño, yo he estado en un par de entrevistas con Alfonso Ramos, que es el actual campeón del FIFA, que lo ha vuelto a ganar, y él nos ha contado pues que es verdad, que es que conlleva mucho tiempo, mucho entrenamiento, que aunque tú creas de, me he hecho dos partidas, a lo mejor hay que estar enganchado a ese mismo juego 12 horas al día como si fuera un trabajo, porque el nivel es altísimo. Claro, y un cigarrito cae, claro, ¿no? No, estamos hablando. ¿Cómo has dicho que se llama? Estamos hablando. Alfonso Ramos. Primo de ser. No, no le jodas, que es asturiano y te pega dos hostias que te había. No, pero estamos hablando de eso, de un mundillo que tiene sus fichajes o son clubes y la gente está ganando mucho dinero. Sí, y eso, y patrocinadores, y creo que Monster, la bebida está energética, es uno de los principales. YouPorn tiene un equipo de eSport. Sí. Pues ya sabéis, tienen una habilidad con la mano. Claro. Bueno, esos son los elegidos que pueden hacer dos cosas a la vez. Tener dos joystick a la vez en las manos. Bueno, entonces ya sabéis que estáis perdiendo dinero. Nuria, ya sabes, tú, si se te da bien esto, ¿sabes que puedes tener un nicho ahí? Nuria no, Esther. Esther sí, sí. Esther sigue ahí. He hecho Nuria, pero no, Nuria por ejemplo está reiniciando el ordenador, se unirá, pobrecita mía. Yo creo que no, Nuria ha visto cómo es el pescado y se ha ido a la playa. Sí, esto es una... ha salido el sol y... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio entonces, vamos a obviar el tema ya de los eSports, pero de verdad que a mí alguna vez me gustaría tener a alguien en el programa que nos explicase el mundo de los eSports desde dentro, ese sórdido mundo. Yo lo que pensé que ibas a decir, que lo que te gustaría era lo de doparte a los videojuegos. Iba a decir a mis brazos, pero no, bueno. No, ya sabes que... Puri y yo lo llevamos haciendo años y años y años. Ya sabes que yo lo de doparme lo llevo mal. Ya que no juegas mejor, cada vez peor, ¿verdad? No, juego bien. Sí. Bueno. Depende de lo que tomes. Claro. Para nuestro siguiente tema, vamos a cambiar ya de noticia, para nuestro siguiente tema quiero poner antes una cancioncilla. Elías, procede. Entre las virtudes de la humanidad hay una muy importante: saber cuándo parar. Vale que Bulma ya nunca enseñe las tetas, que hayáis despojado de toda dignidad a Krilin. Os perdonamos lo del bigote de Vegeta y las 50 transformaciones en Saiyajin. Pero lo de los pelos de color ya empieza a emitir un severo hedor, así que por Dios, dejad a Goku morir. Con Chao no es que tuvieseis tantos reparos, el abuelo Gohan se pudre por ahí. Yamcha no está muerto, pero como si lo estuviera, y un poco lo mismo aplica la pobre Chi-Chi. Y es que desde que escuché este tema de Paroxia en Fallo de Sistema tenía ganas de que sonase en el programa. Y el momento ha llegado porque hemos visto, al menos parte de nosotros, ya hemos visto Dragon Ball Super, que para los que no lo sepáis es la nueva serie de Dragon Ball que tiene detrás a Toriyama en los guiones. Toriyama, que ya estuvo como guionista en las últimas dos películas, en La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer. La serie de momento tiene 3 capítulos y bueno, la verdad es que he de decir que se dejan ver, ¿eh? No es tan apocalíptico el asunto como esperaba. Quiero rebautizar las dos películas y llamar la primera como Gatetes y Monetes. Gatetes y Monetes está bastante bien. Y la segunda como Pimp My Freezer. Yo las puedo llamar la primera Compré el terreno y la segunda Me adosé el chalet. Basta. Bueno, tampoco me ha parecido muy genial, ¿vale? Ni estoy esperando con mucho ansia los siguientes, pero bueno, de momento es posible que la siga. ¿Vosotras sois muy dragonvaleras, chicas? ¿De bola de drag? Esther sí. Esther es mucho, mucho. Esther, entonces, ¿tú has visto, sí, has visto Dragon Ball Super? La empecé a ver, pero he visto, no he pasado del primero de momento. Y bueno, tengo, no sé qué decir. Sentimientos encontrados, ¿no? Sí, sí, porque sigue un poco la línea de lo que era Dragon Ball Z. Pero no me gusta que se pierda tanto en estos temas de la vida familiar de Goku y todo esto. Sí, la verdad es que a mí, fíjate, eso sí, quizás es lo que más gracia me ha hecho, pero bueno. En fin, voy a comentar un poquito los capítulos. Bueno, la serie nos situamos meses después del final de Dragon Ball Z, es decir, muchos años antes de Dragon Ball GT, una serie que desde luego no es recordada con mucho aprecio. Antes de que Goku se hiciese poli. Sí. Vale. Y aquí pues comenzamos teniendo a Goku ejerciendo de granjero encima de un tractor, cuando él mismo podría estar arando revés, el campo. Podría estar al revés, el tractor encima de Goku. Por ejemplo, ¿eh? Goku, o sea, es vasco, hostia. Eso ha salido ya, ¿no? Seguro. Bueno, ejerce de granjero además porque hay que llevar dinero a casa, porque tiene una mujer y un niño pequeño que mantener. Recordamos que tiene a Chichi y a Goten. Puta vida, Tete, ¿eh? No, pero que Goku currando. Sí, es que además es que hay una conversación entre Goten y Goku diciendo que, claro, joder, que él lo que quiere es estar entrenando, pero claro, que hay que llevar dinero a casa. La jubilación, todas estas cosas. Claro, es que mucho luchar y defender el mundo. ¿Pero quién subvenciona a Goku? En esa casa un Patreon para Goku. Sí, por Dios. O sea, en esa casa no entra ni un duro. O sea, es una situación muy triste. Sponsors para Goku. Goku con será, el logo de Pepsi. Será en con el Lero, que no todo el año. No, el sueldo que quiere dar Pablo Iglesias a la gente tendría que ir para Goku. Hombre, claro. O sea, eso es así. Por otro lado tenemos a Gohan, que se ha casado con Videl, la hija de Mr. Satán. Vive en un casoplón que le ha comprado el padre, porque lo que es Gohan también, de trabajar nada, ¿eh? O sea, al chaval lo que le gusta es dedicarse Gohan, al estudio. Gohan, también conocido como Kiko Rivera. Sí, no, lo que pasa es que este está más estilizado. Está más estilizado que Kiko Rivera, eso seguro, pero vamos, y es más listo. Porque el chaval lo que quiere es estudiar. O sea, eso de trabajar, ¿para qué? Claro. Él quiere estar ahí con los libros. Pero ojo, que hasta los libros se los compra Videl. Porque no tiene un duro. Tampoco tiene un duro. O sea, el Urdangarín de Bola de Dragón. Es Gohan, Gohan es un mantenido. O sea, tú has llegado también hasta allí, ¿verdad, Esther? Sí, sí, o sea, sí, efectivamente. Es un Saiyan florero. Totalmente. Y luego ya, aquí ya entramos en el segundo capítulo, pero vamos. Tenemos a Vegeta, que sigue casado con Bulma. ¿Lleva bigotazo? No. Bien. Vale, eso ya va a su favor. Se ha afeitado. Bulma, recordemos que es una de las mujeres más ricas de la Tierra. Vegeta tampoco trabaja, pero claro, aquí se nota menos porque no le faltan estos los dineros. Estos inmigrantes extraplanetarios que vienen aquí a vivir, sí, sí, el, sí, cuento, ¿eh? Pero aquí se nota menos, yo te digo, como no tienen dinero, pues aquí, da igual. Pero lo que les falta es amor. Una pregunta. ¿Y por qué Goten, es decir, no le da Gohan, no le deja dinero a su padre para que no sufra problemas económicos? Porque el dinero no es de Gohan, es de Videl. De Videl, claro. De hecho, o sea, Satán. Y deja morir a... vamos a dejar que el suegro se muera de hambre. No se muere de hambre tampoco. No llegan a ese punto tan trágico, pero se ve que ahí hay carencia. Espera, esta es la misma serie. Es una familia desestructurada. Es la misma serie. Ojo. Yo es que no la he visto, pero esta es la misma serie en la que se partían la cara, porque esto parece otra cosa. Parece amar en tiempos revueltos. Ojo, ya te digo, menos mal que el Goten les ha salido majo, porque si no hay un hermano mayor ahí, de mucho cuidado, ¿eh? Sí. Pues, imagínate, el pedo aguado este. Sí, dime. Pero, a ver. Que lo que nos ha explicado es que al final del primer episodio va Mr. Claro. Satán con un maletín lleno con 100 millones de la moneda que tenga ahí. Yenes. Y se lo regala a Goku. Eso quería llegarlo, efectivamente quería llegar al final, pero vamos, yo quería primero establecer esta situación. El guardaespaldas total de trágica, Mr. Satán. La situación trágica. No, es que Mr. Satán, fíjate, para que luego veáis que el chaval, tiene una edad. Sí, claro. Pero que el hombre tiene buen fondo. Le dan ese dinero por ser el protector de la Tierra, porque recordamos que todo el mundo se piensa que Mr. Satán había salvado el mundo. Ya. Y él dice que solo faltaba que Mr. Satán puteara a los que de verdad pueden destruir, claro, el mundo y... Entonces, Mr. Satán dice, mira, a mí el dinero me sale por las orejas. Mira, Goku, tú eres el que salvaste, toma este millón. Bueno, Goku, hay que recordar encima que sigue siendo igual de tonto que siempre porque no sabe lo que es un millón. Dice que cuántos 10.000 yenes son un... Millón. Son 10 millones, ¿no? Sí. Claro. Goku era de letras. Hombre, que gasta los de letras todavía. Era de galletas. Era panadero, sí. Pero bueno, panadero. Digamos que al final del primer capítulo se tiene final feliz y la situación de Goku queda resuelta y se puede ir por fin a entrenar. Y puede dejar de mierdas. Sí, es más, le dice a la mujer, oye, ahora que tenemos dinero, ¿me puedo ir a entrenar? Y dice, sí, pero ven de vez en cuando. O sea, a Chichi ya le da igual. O sea, tú vete a entrenar ahí. Chichi tienes un lío con Ashley Madison y esas cosas. Vale, hostias en el primer capítulo. No. Vale, no. O sea, empezamos bien. Sí. Luego tenemos, como digo, a Vegeta, que con ese matrimonio hay un matrimonio que digo que les falta amor, porque Vegeta está atrapado en un matrimonio cuando lo que quiere es entrenar para ser mejor que Goku. claro, coño. Es que no lo comprendo. O sea, lo de ser padre y esposo, joder, no que le solo llena. Quiere meterla en caliente un par de veces. No. ¿Esta gente para qué se casa? No. Ojo, pero aquí sí que entramos en una. Pero los Super Saiyan se casan solo por mantener la especie. La especie y poco más. No, pero aquí encontramos una situación chunga, porque Puni, que sí que lo ha visto, os lo puede decir. La manera en que Vegeta trata al hijo y a Bulma, o sea, eso también es de asuntos sociales. O sea, hay crítica social en Dragon Ball Super. 016. Es denunciable. Sí. O sea, ahí os digo de verdad que hay un rollo chungo y bastante sórdido. Y mientras en la Tierra tenemos todo este culebrón, resulta que en el espacio exterior se ha despertado un tal señor Bills, que es el dios de la destrucción. Y de los Pokémon. Sí, es un gato egipcio, si es que a eso también, se le llama señor Bills, también casi que podría ser el presidente de Microsoft, ¿eh? Señor Bills Gates. Casi, sí, también, porque Bill Gates también tiene un punto así rollo gato egipcio. Bueno, le llamamos gatos egipcios, pero yo opino como Joey en Friends, que eso no es un gato. Es un conejo sin pelo. Es un conejo sin pelo y ya está. Y este dios de la destrucción ejerce a la vez de Chicote y de Galactus, porque en lugar de devorar planetas, lo que devora es la comida de esos planetas, y si no le gusta, lo hace reventar. Por razones que no vienen al caso ya, pues pone la vista en la Tierra. Dios, ¿has visto este dragón poco hecho? ¿Esto te parece normal? Dios. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí como vais. A mí no me la estás vendiendo, yo creo ya, ¿eh? No pretendía venderla. Joder, nuestra versión a mí me está gustando. Ahora la de verdad, pues oye, un poco regulera. Tenemos que hacer la parodia ya. Bueno, pues hasta aquí esto es Dragon Ball. Entonces, a mí lo que de verdad me ha llamado más la atención de todo esto, aparte de toda esta este Goku realista, esta crítica social dentro del jajajiji que montan, pero todo esto que lo ves, ¿vale? Ese trasfondo que se ve, es que si no has visto las últimas pelis de Bola de Dragón, dices, vale, pues muy bien. Pero claro, me ha dado por verlas, al menos la de la Batalla de los Dioses, porque la tenía por ahí. Digo, bueno, ya que me he visto los capítulos, pues voy a verla. Y resulta que me encuentro lo mismo que en los capítulos, pero contado de otra forma. O sea, y es que al parecer, Dragon Ball Super, según lo que ha dicho Toriyama, es, mira, la peli de la Batalla de los Dioses... ¿Para qué currar dos veces? La voy a volver a meter en la serie, contado de otra forma, pero va a ser lo mismo. Después voy a meter otro arco documental, que va a ser la película esa de la resurrección de Freezer. Y luego ya meteré contenido nuevo. Es decir, que después de tantos años de decir, no, que vuelve Bola de Dragón, y está Toriyama detrás, no hay contenido original. Está haciendo un refrito de las películas. Está metiendo relleno para darse tiempo. Yo como super fan de Bola de Dragón que soy, como hoy me los iba a haber puesto, pero no se encontró los gallumbos de Bola de Dragón que tengo. Que eran los capítulos. No. Teniendo videojuegos, teniendo la bola de dragón, teniendo lo mejor que he visto de bola de dragón últimamente. Y no has podido meter tus bolas de dragón. Además de mis calzoncillos, un juguete que hay que hace como el efecto de Laura el superguerrero, porque me niego a ver nada más después de ver el GT, que dije, venga, voy a ver el GT. Y la vi y dije, madre mía. O GT, ¿no? Nunca más, ¿sabes? Entonces, por esto, este rollo de las pelis nuevas, un poco como de la peste. La serie nueva, un poco como de la peste. Me quedo ya con lo que yo viví, lo bueno, lo que me parece a mí fetén, y me olvido del resto por no joderme el recuerdo y el buen rollo que tengo de Bola de Dragón. Yo estoy con él, yo me quedo con el recuerdo. Yo todo esto prefiero no entrar. Bueno, y es que también me la liaron con Caballero del Zodíaco con Omega, ¿eh? No, Omega, y Caballero del Zodíaco en Licra, pero ¿qué mierda es eso? Susana y Puri, vosotros que... A mí me recuerda un poco a la serie esta de los Power Rangers, que son una familia de Adult Swim. Y son unos dibujos que no te comas los cereales, no sé qué, todo así como Power Rangers y son familia, pues lo mismo. La parodia que hay en GTA V es de la serie esa, Adult Swim, creo, ¿no? Sí, Adult Swim. Pues yo sí lo voy a ver, porque como yo voy al día con Águila Roja, pues... ¿Tienes tiempo? Que me sacaban dos temporadas y me vi el primero y el último de cada una hasta ponerme al día. Y en mi defensa tengo que decir... Bueno, en Águila Roja no existen los spoilers, porque es una basura. Al comisario le han cortado la mano. ¿Qué dices, loco? Y se ha puesto un guantelete de hierro que lleva un doctor. O sea, un aire, doctor muerte con él, cuando coge y te amenaza y te pone ahí una de esas garras en los ojos. Se ha puesto de un friki la cosa, el tío esté dando catanazos. Y ahora ya el maestro ya no dobla sus escenas. Pero ahora sí, también pega. Es una mierda, hablemos de Bola de Dragón. Vale. Nuria, Esther, bueno, Nuria, tú ya has dicho que de Dragon Ball que mejor no. Yo, mira, ahora la versión esta que estabas contando me la has vendido bastante. Es que es la nuestra, es la buena. Oye, Dragon Ball con drama social, no sé. Algo que. También es verdad que a lo mejor el drama se lo veo yo. Quiero decir, yo lo veo y ellos te lo cuentan con Goku haciendo el idiota y riéndose mucho por todo. Además, yo creo que tiene algún problema serio. Tantos golpes no son buenos. Sí, también es verdad, se queda el pobre sonado. Mucho en la cabeza le han dado. Que a lo mejor yo ese drama social se lo veo yo y le veo a lo mejor ese trasfondo. O sea, invito a la gente a que vea al menos estos tres primeros capítulos y que nos comenten a ver si estoy en lo cierto. Que vea Goku en tractor. Goku en tractor, sí. el rollo fiestas de pueblo es lo que le falta a esto. Los bueno, banderines, ahí la banda. Sí, sí, sí. Y cantando el opa. Opa. En fin, yo te voy a hostiar. Bueno, ¿algún comentario más sobre Dragon Ball queréis hacer antes de irnos a la primera canción de Elías? No. ¿No? No. No veáis esa mierda. Vale, pues. Vamos entonces con un poco de música. Vamos con la primera de Elías. En la casa de mi hermano, el podcast que hizo la carrera que es el en menos de 12 para segundos. ¿Os acordáis de ese diálogo? Volveremos a vernos otra vez. ¿Quién sabe? Si Dios quiere, volveremos a vernos en Spaceball segunda parte, a la búsqueda de más dinero. Pues ahora mismo cobra mucha más importancia de la que ya tenía en su momento. Y es que ya sabíamos la que se nos venía encima cuando Disney compró Lucasfilm. Ya sabíamos que aparte de la nueva trilogía tendríamos varios spin-offs como el de Rogue One. Pero se ha anunciado uno que, ojo, porque aquí entramos en terreno bastante pantanoso. Spin-off de Star Wars sobre Han Solo, Puni. Han Solo, que va a hacer este spin-off... Puni, por alusiones. Solo, sí, por alusiones. Hostia, el chiste, tío, te lo has currado, ¿eh? Sí. No sé cómo se ha llegado a él. Fresquitos. Y obviamente, pues para hablar algo de Han Solo o que toque de alguna manera Harrison Ford, pues sí, obviamente no me podía tocar más que a mí, porque sabes que él y yo, el señor Ford y yo, tenemos una amistad que nos une... Y que se separó drásticamente con la caída de esa avioneta, pero bueno, fue lo único que fue seccionado ahí. Pues Han Solo tendrá su propia película de Star Wars, el solo, como protagonista. En ella, ¿qué vamos a ver? Pues cómo llegó a ser contrabandista, o sea, lo que es al Han Solo de joven, al pobrecico. Y claro, sabemos ya que Ford no está para hacer papeles de gente joven, además de que no le dejo ya hacer nada, y no puede ser. Sí, así que podéis ir conspirando hasta de aquí a que termine quién será el próximo actor, o si Chris Pratt se vendrá de esto, no se sabe. Sí, sí, de Han Solo. ¿Quiénes van a ser los directores de esta película? Pues mira, Phil Lord y Chris Miller, que son los directores de la Lego película, que fue hace ya unos... Un par de añitos, yo creo, ya tiene ya. Un par de añitos ya, pues mira. Un halcón milenario litera. Y es algo que no es un bulo, porque ha sido confirmado por la web de Star Wars, así que no es una cosa de estas de frikis que abundan por la red. Así que es muy real que Han Solo sea el protagonista del próximo spin-off de Star Wars, que vendrá unos 3 años más o menos de la primera de la nueva saga, la de Force Awakens, y saldrá lo que es por mayo del 2008. 2008. Vamos a viajar. Ya ha salido, chicos. 2010. Bajaron la Blu-ray, que tiene que estar una calidad buenísima. Del 2018, ya sabéis que yo vivo más en el pasado casi. O sea, voy como 2 años por encima del día solo. Entonces, pues la historia de este joven Han, pues será escrita por la guionista, que ya fue la guionista del Retorno del Jedi, el Imperio Contraataca. Ah, el guionista, Lawrence. Ah, que es un tío. Es un tío. Ah. Se llama Lawrence. Tú y los nombres, no sé, esto te pasa. El problema es suyo. Pues sí, pues el señor Lawrence, también que fue creador, ayudó a crear, no fue el único, a Indiana Jones, es el que, y también va a ser el guionista de Force Awakens, el que va a guionizar también esta película, así que bueno, es un buen referente lo que es para el mundo Star Wars, y eso ya pues le da un plus, ¿no?, de que va a salir la cosa bien. Y eso, y veremos cómo será el joven Han Solo antes de conocer lo que es a Luke Skywalker y Obi-Wan en esa taberna en la que ya es contrabandista, pues cómo llegó a esos malos fondos y hacer esas compañías de gente que tiene que matar en tabernas. ¿Cómo conoce a Chewie? ¿Cómo conoce a Chewie? A lo mejor veremos un joven Chewbacca. ¿Cómo conocía a tu Chewbacca? ¿Quién interpretará a Chewbacca de joven? No lo sabemos. ¿Carmen de Mairena? Puede ser, no sé. Vale, aquí ya empezamos a abrir la veda. Tengo una teoría que le va a gustar hasta Puni. A ver. La va a hacer Harrison Ford, porque la va a hacer en un croma acolchado verde para que no se pueda hacer daño, y le van a hacer la misma mierda que a Terminator en Genesis. ¿Sabes que y solo le van a rejuvenecer y no va a sufrir daño? Porque no va a sufrir daño. Solo hay una persona que está a punto, porque no sé si llegará algún día, porque no creo que sea posible que esa persona pueda considerarse la tercera edad, al que podría considerar haciendo de joven un papel, aunque sea viejuno, y es Bruce Willis. Willis, ya estamos. Y si no, pues va a ser Chris Pratt, que sé que te jode, así que 2 puntos. Joder. Vale, vamos a comenzar la porra ya con... Comenzamos con Nuria y con Esther. ¿A quién veríais para hacer del nuevo Han Solo? Va. Yo... Pregunta dura. Yo lo que pienso es que lo que le vendría bien a la historia es que fuese alguien no demasiado conocido. Que no tuviese ya mucho bagaje y no hubiera protagonizado muchas películas. Quizás alguien que pudiera, alguien joven, desde luego un poco más joven que Chris Pratt, yo desde luego, porque me imagino un Han Solo mucho más joven, y alguien que a lo mejor viniera del mundo de las series y que no fuera demasiado conocido, para no aportar nada, para ir un poco más limpio a la historia. Yo apostaría por eso. Para que no venga con ninguna mochila, como dicen. Exacto. Esther, ¿tú? Pues yo, como a mí no me convence nadie y que no lo hagan. No, que no lo hagan, no. Pero yo antes preferiría que la hicieran de animación. También es una buena opción. Antes, mira, yo ya he dicho antes lo del croma. Ayer estuvimos viendo Ant-Man y, ojo, al principio de la película, que cogen a Michael Douglas y de forma digital lo rejuvenecen como si estuviera otra vez en Wall Street. Ajá. O sea que, a ver, sería demasiado, porque cantaba y una cosa es para 5 minutos al principio de la película y otra cosa es toda una película, pero vamos, que ya se está haciendo eso yo. O sea, sí, eso, también lo hicieron con Tron, ¿no? Con Tron, con Flynn, le rejuvenecen. Pero quedaba muy raro, era muy raro. Sí, pero porque era, joder, Tron Legacy es del 2010. Sí. Entonces, en 5 años, espero que esta mierda haya funcionado. Es el que va por delante. No, bueno, todos, fijaos en una cosa al final. Hemos hecho todos la coña, pero es que es así. O sea, todos hemos ido a hacer la coña con Chris Pratt. Porque al final. Porque es el que va a ser al final. No, porque está en todas. Ya, pero bueno, Chris Pratt es el cromo repetido del Boy Chaos, ¿sabes lo que te digo? Siempre te sale el mismo. O sea, yo prefiero que sea cualquiera. Además, estoy. Yo quiero que sea Tom Hardy. Tom Hardy. Sí. Sí, además Tom Hardy a Esther le cae muy, muy bien. Bueno, Sobre todo por Mad Max. O sea, la última de Mad Max a Esther le ha fascinado. Claro, si es que no hablan casi ninguna peli que hace, pues entonces sería como casi un actor nuevo. Y ya sabemos que es un guapazo porque lo hemos visto. Pero que salga con la máscara esa, ¿eh? Para asegurarnos de que no habla. Porque... Oye, a mí me gustó mucho Tom Hardy en Dark Knight, en la última de Batman. Y además me gustó no tanto él, sino el doblaje que tenía. Porque ese Bane Gurruchaga me gustó muchísimo. Oye, ¿Tom Hardy no es de Bob el Guapo de Rock and Rolla? Pues... Nos acabas de pillar pues totalmente. Fíjate, Rock and Rolla. Es que yo te digo porque... No la tengo tan reciente. Rock and Rolla es mi película favorita of all time. Pues mira que tiene Guy Ritchie. Y Bob el Guapo, que es el trucha, vamos, el homosexual, que hay una coña allí muy tal con él. Un saludo. Me suena mucho que es Tom Hardy. Hacía mucho que no dábamos a un colectivo. Si no lo sabes tú, que eres el entendido en guapazos, pues... Ya. No lo sé. Y mira que en Rock and Roll salían guapazos, ¿eh? Ya bueno, no tiene a los guapazos localizados. Sí, creo que estamos pues desviando. Sí, sí, era Tom Hardy, ¿eh? Sí, oh, yeah. Gracias, muchas gracias. Servicio de documentación. Mini punto para yo. Gracias, Google. Ha sido IMDb, pero sí. Sí. Pues mira, no sé, Tom Hardy. Yo, de verdad que yo estoy más en la línea de Nuria de alguien que no sea conocido. Alguien que no puedas asociar al personaje. Y sobre todo, si tiene que ser alguien de estos que suenan para todo, prefiero aún así a Chris Pratt antes que al otro. Y el otro ya sabéis cuál es. Tatum. No. Tafrun. Jay Courtney. ¿Quién es ese? El que sale ahora en Terminator, el que hacía de amigo de... Estoy muy perdido. El que hace de Kyle Reese, ¿no? Sí, el que hace de Kyle Reese en la nueva de Terminator. El amigo de Spartacus. De la marinera también. Sí. Pero, Esther, ¿te das cuenta que ese tío, de repente, no sé por qué padrino tendrá ahí en Hollywood, que le han metido de repente en todas las pelis? O sea, que ha sido hijo de John McClane, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Se llama controlar el glotis. Un honor. Si yo pudiera ser, buah, no sé ni lo que haría. Tú llorabas de momento. O sea, tú cambiabas a tu padre por Bruce Willis. Pero ya. Y él también. Pensándolo bien, sí, él también se cambiaría por él, sí, pobrecito mío. Vale, pues nada. ¿Tenéis alguna propuesta? Susana, ¿tú tienes alguna propuesta? Yo opino como así? Nuria, que tiene que ser un actor poco conocido. Vale, y Paco, que está muy callado. Paco, ¿tú a quién pondrías como el nuevo Han Solo? ¿Está pensando? ¿Procesando? Sonríe y asiente. Sí. Bien. Yo creo que tiene que ser sobre todo alguien que no sea, porque de todos los que hemos dicho son gente mazada. Y Han Solo no es un mazas. A Vincent Chase. Tiene que ser un tirillas, claro. Michael Cera. Michael Cera. Sí. Claro. Anda, venga. Andrew Garfield también daría. No, James Franco. James Franco también. James Franco, por el amor de Dios. Y fuma petas. Claro. Solo. ¿Quién, Paco? Nathan Fillon. Nathan Fillon. Hombre. Está ya muy mayor, ¿eh? Está mayor. Ya está cascado. Porque, o sea, como para hacer. Porque si no, yo diría. Para hacer de un joven Han Solo. Joder, pero un cruce loco, Firefly. Ay, ay. Basta que empiezo a tener problemas. ¿Qué es eso que abulta en tus pantalones, Michael? Dejémoslo estar. Estás todo loquito. Vale, es Firefly. Estoy loquito todo. A mí ya sabes que me toca y es Firefly y me pongo tierno. Ahora que hace calor, te acuerdas de Tropicana, ¿eh? Sí. No, además, no, a mí, fuera coño, si es hablar de Firefly, joder, que me compré Firefly en Blu-ray, no le quito ni el plástico. Me da pena ponerme a verla otra vez y pensar en, me la bajo de en, lo, que, y la vuelvo, en lo que pudo ser. Sin tocarla. En lo que pudo ser, en fin. Bueno, pues entonces nos olvidamos ya de Han Solo, ya hemos hecho ahí varias propuestas. Bueno, en realidad la única propuesta es alguien no conocido. ¿No era Bruce Willis? ¿Tom Hardy, no? Pues efecto, Bruce Willis. Perdón, Tom Hardy, según yo. Pero Tom Hardy es que en Rock and Roll no está ahí como Bane, ¿me entendéis? O sea, en Rock and Roll es un chaval normal. ¿Puedo decir entonces que mientras que Puni tiene ese amor con no, Bruce yo no Willis... tengo amor a Tom Hardy. Tom Hardy me suda los huevos. Yo solo tiene amor a los guapazos. Ah, pero guapazo. Es guapazo, guapazo. Vale, ya está. Vale, corramos un estúpido velo. Los quiere por el vicio. Venga, vámonos a San Diego, va. Pero no literalmente, nos vamos a hablar de la Comic Con de San Diego. A ver guapazos en barra. No, a San Diego vas a ver Zos. Claro. Que es lo que hay en San Diego. También. Y eso es así. Vamos a hablar de la Comic Con de San Diego. Ya sabéis que es una feria de cómics donde de lo que menos se habla en los últimos años es precisamente de cómics. Los paneles de los últimos estrenos de cine y televisión lo copan todo y muchos de los trailers se estrenan allí y nosotros ya hemos visto unos cuantos. Por ejemplo, este no ha sido el año de Marvel, sí, que no ha tenido mucha presencia en la Comic Con, más allá de hablar de Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter. Ambas muy recomendables, por cierto. Agente Carter está muy, pero que muy bien. Esther, si estás ahora con Agentes de S.H.I.E.L.D., Agente Carter te iba a molar. Y Nuria, a ti también. Sí, yo me la apunto, me la apunto. Agente Carter, yo creo que Agente Carter ya lo he visto. Ah, pues mira, y ¿corroboras lo que digo? Sí, totalmente. Bien. Genial, perfecto. Las grandes mentes piensan igual. Bueno, este sin duda ha sido el año de DC Comics y por extensión de Warner. El gran hit ha sido sin duda Batman vs Superman, El Amanecer de la Justicia, ese tráiler que hemos visto ya un poco más largo después del que, de ese súper oscuro que salió hace unos meses. ¿Lo habéis visto más o menos todos y todas? Sí. Sí. Sí. Sí. Ver, empezamos con vosotras, que venís de más lejos. ¿Qué os ha parecido? A mí me pone. El tráiler, Ben Affleck, Henry Cavill, los tres. No, el tráiler. Ah, vale. Bueno, sí, un poco todo, pero el tráiler. No, tiene... No sé, tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser muy... Una historia como muy épica, pero bueno, ya veremos. Igual en el tráiler te han puesto todas las escenas buenas, como suele pasar, y luego es un coñazo, un drama social. Como Dragon Ball Super. Héroes. Como la primera de Superman. Tenía sus cosas buenas, la primera de Superman, tampoco... Pues sí. Sí, yo la defiendo. Y además defiendo mucho toda la destrucción que había al final de la película, que mucha gente la criticó. Fíjate que ahora tiene sentido por lo que hemos visto en este tráiler, ahora tiene sentido. Sí. Uh-huh. Yo la defendía diciendo eso, ya veréis cómo, sobre todo sabiendo que iba a salir Lex Luthor, muchos decían, lo hablaba aquí con la gente, ya veréis cómo al final eso lo van a meter en la siguiente película y va a ser parte de la trama. Pues no me equivocaba. Esther, ¿tú opinas lo mismo? No. Yo no tengo un interés especial en ir a verla, la verdad. No, ¿para qué me voy a negar? No me gustó la primera y esta no me interesa. ¿Ni por Ben Affleck? Ni por Ben Affleck. ¿Vosotros por aquí? Yo he de reconocer que son guapazos, pues son guapazos. Pero que me la pican pollo, vamos. Que la voy a ver ripeada y seguro, lo sabe Dios. Que sea guapazo no sí, le sale. Claro, efectivamente, eso no da puntos extra, quiero decir. Se lo conoce porque son guapazos, pero ya está. Pero eso lo haces porque tu hijo es más de Marvel que de DC. Porque estoy criándole el bueno a mi hijo. Yo a mi hijo le crió el sector zombie, ¿no? No, mi hijo Marvel a muerte. O sea, Marvel zombie a muerte. No, tampoco zombie, es un niño. Y también le mola Batman, y eso, y Batman en la trilogía del Caballero Oscuro, la Nolanada, las cosas intrínsecas, muy bien y ya. Vale, siguiente. Pues yo, hombre, yo lo he visto muy bien, pero es que yo no puedo ver a Ben Affleck mirando el traje de Batman y tomármelo en serio, ¿sabes? Claro. Es que además me lo imagino mirándolo y por dentro pensando, joder, cómo mola, voy a ser Batman, Phantom mola, pero Batman más, ¿sabes? Y de verdad que eso no me lo puedo tomar en serio. Mientras no se quita el traje, a lo mejor guay. Y luego, pues, la parte ahí en plan rebeldía, falso dios, tal, todo eso sí me ha gustado mucho. Por lo demás, también la voy a ver repeada, seguro, pero como todo. No, hombre, pero eso porque... Hombre, la pela es la pela, ¿eh? Sí, porque el cine se ha puesto como se ha puesto. Yo no sé, porque no he visto la anterior, pero... ¿Qué dices, loca? No la he visto. Muy mal, muy mal. Pero ponen a Batman como un poco si fuera el malo, ¿no? No, al revés, ponen a Superman como si se le hubiera ido la olla a Flopper y super, y pues no lo entendí bien, no entendí bien. Mira que os lo puse subtitulado, ¿eh? Ya, pero me pareció eso, como que Batman le ponían como al malo. No, yo lo vi malo. Más como eso, ¿no? El rollo de Superman se vuelve locker, la gente dice, Batman, ¿tú qué? No, realmente, vamos, lo que pasa es que... Con el Lamborghini. La lucha que hubo entre el general Zod y Superman en la primera película provocó mucho caos, mucha destrucción. Entre ellos, pues bueno, pues... Y ahí viene la especulación. Claro. Luego las crisis y ahí es donde empieza todo. Entonces Batman lo que considera es que Superman es un peligro. Es un peligro para la humanidad. Estamos hablando de un alienígena que es súper poderoso. Entonces alguien lo tiene que controlar. ¿Y quién se mete en esa... Sus huevos movida? Toreros. Siempre Batman y sus huevos toreros. Ah. ¿A que sí, Víctor? Correcto. Ya está. ¿Esa es tu aportación? Sí, porque habéis dicho ya todo. Ya. ¿Cómo estás, tío, pollo? ¿Sí ¡frío! Ves? ¡Hace calor! No grites, tú sabes el pico que me acaba de dar. ¿A qué duele? Joder, sí duele. Pues eso. El tráiler y punto. No veo nada, que no había nada. Lo único que no me ha gustado del tráiler es que han cogido una especie... Han cogido a Lex Luthor y lo han convertido en el Joker. No sé si habéis fijado, el Lex Luthor que sale en este tráiler está como pasado de vuelta, ¿no? Cuando empieza lo del hombre, la capa roja viene, que le aparece demasiado, pues eso, le aparece como demasiado Joker y Lex Luthor para mí nunca ha sido de esta manera. Hombre, aquí tiene pelo, es joven. Claro. Se dopa para jugar a los eSports lo que... Está como está, efectivamente. Entonces, es lo único, del tráiler lo único que no me ha gustado y el resto, pues muy en la línea de lo que habíamos visto. Y luego... el pegote de Gal Gadot haciendo de Wonder Woman, pegando un puñetazo al aire para decir está Wonder Woman. Para decir, está Wonder Woman y punto, ya está. Sí, la verdad es que no sabemos dónde... Sabemos que va a salir el Wonder Woman, pero no sabemos... Va a salir para saludar. ¿Qué papel va a jugar dentro de la... Yo pensaba lo mismo, que va a salir para decir, hola, soy Wonder Woman, ya veréis mi película. Soy Wonder for Life. La estreno el año que viene. Sí, sí, sale, saluda y se va. Vale, vamos a seguir con el otro estreno que se anunció dentro del universo DC, que es la película del Escuadrón Suicida. Ahí. Uy, esta sí que ha sido, esta ha sido un bajonazo, a personalmente. A mí me ha dado un poco de bajón. Ha sido una bajona, ¿eh? Yo no tenía confianza en los actores, pero me parece que tiene buena pinta. El problema es que yo me la esperaba muchísimo más gamberra y te la han vendido una cosa excesivamente seria y dramática. Nah. Yo creo que eso es un poco el tráiler, pero... Tú mira que a mí me gusta hasta Will Smith y yo que nada más sí. Salí y le dije tonto y ya lo... Ah, pues no está tonto. Will Smith es guapazo. Es guapazo, te iba a decir que tiene ese un perfil rebonico, ¿eh? Y no sé, pues luego ves a Harley Quinn ahí dando batazos y me ha molado. A mí me ha parecido... El que no me encaja es el Joker un poco, pero bueno. Yo lo he visto... A mí me ha parecido lo mejor del trailer. Sí, a mí también. Yo lo he visto cómica en general, en plan, era como, no sé... El rollo como lo de Ant-Man, esto de que te pintaron un tráiler como si fuera súper épica y no hubiera haber nada de coña, y al final sí que hay coñas. Claro, el tráiler es un poco en plan como justicia, claro, no sé plan, qué, claro, y son unos mamones. Un poco de serios y luego tenemos el punto, un par de puntos cómicos. No sé. ¿Por allí qué os ha parecido? Yo la verdad es que como tampoco, a mí me interesa cero. Como los cómics no los conozco tampoco, y además sale Will Smith, o sea que va a ser bastante difícil que yo vea esta película. Pero no sale su hijo. Claro. Que es lo bueno. Sí, es lo un puta bueno. Favor eso, pero no es suficiente. Pero es un guapazo, que sí. Mal actor, pero guapazo. No sé. Que se lo digan a Pablo Motos, ¿no? Simpático, pero... En el hormiguero es muy simpático, dicen. Siempre. Porque ha comprado la licencia para América, creo. Siempre saludaba. Creo no, lo sé. Siempre saludaba en el portal. Siempre se llevan los mejores programas para allá, ¿eh? Sí, el hormiguero, sí. Médico de familia... No, sea, de hecho, el hormiguero se lo llevó a Londres. Madre mía. Pues lo podía haber dejado allí. Pues sí, Pablo Motos, la verdad. Se podía haber llevado Pablo Motos también. También Pablo Motos ha sufrido un downgrade, todos lo sabemos. Antes sí. Era un tío mazas pelirrojo y ahora es un poquito pellejil. Pelo pimentón, como lo llama un amigo mío. Sus abdominales los diseñaron los mayas. No, sí. Nadie sabe por qué, pero ahí están. Porque es flojisano. Eres flojisano. Y sabéis que con esto ya eliminamos cualquier posibilidad de salir en el hormiguero. No, de invitar a Pablo Motos al programa algún día. Uy, a mí no me llames ese día. Que esto seguro que les aumenta. Que para la tercera viniera para el primero. A mí me gustaría, tiene que ser gracioso. La casa de mi hermano 3.0. No. A ver, para el primero. Y le sacamos unos muñequitos también. Para que el primero Pablo Motos y para el segundo Iker. Que nos ¿cómo hemos acabado hablando Pablo de Pablo Motos? No está a la altura de este programa. Sí que sí, Paco. Literal. Tiene que subirse una escalera. Guiño, guiño. No, pero por ejemplo tenemos Elías, que es como Trancas y Barrancas en el solo. En uno solo, sí. Y el otro, ¿cómo es Petantas? El gordo. El Barranca gordo. Petantas. Bueno, vale. Nos hemos ido. Sí, o sea, yo no sé cómo. Hemos empezado a hablar de Escuadrón Suicida y hemos acabado con el hormiguero, pero vale, bueno. Y encima el tráiler pues, en realidad es lo mismo. Bueno, sí. Para mí lo mejor del tráiler es el Joker. Sí. A mí lo que me jode Escuadrón Suicida es que se hayan cargado todo lo que habían ido creando en Arrow. Es lo que más me jode esta película. Es decir, todo el universo que habían creado, todo el Escuadrón Suicida que habían creado para la serie Arrow, con esto de que iban a hacer la película, se la han cargado y es lo que... Por eso yo a Escuadrón Suicida le tengo esta tirria personal. Ay, pero te has cargado mi serie, no te voy a ver. Te puede molestar por Arrow, pero no por la película. Ya, no, si la película... El problema que tengo con la película, con el tráiler es eso, es que me han puesto música mal rollera, cámara lenta, todo demasiado siniestro y yo me esperaba algo más gamberro. Sí. Pagas tu frustración con una película. Sí, primero aclaremos lo del Escuadrón Suicida y Arrow, por si alguien no lo sabe. Muchos personajes del Escuadrón Suicida que salían en la serie Arrow, se los han cargado, los han eliminado directamente de la continuidad o han eliminado la posibilidad de que pudieran salir, como era el caso de Harley Quinn, que solo había salido de espaldas una vez, pero sí había esperanza de que saliera. O el caso de Deadshot, que es más flagrante. Es el más flagrante porque se lo han cargado directamente. Porque no querían que se asociase esos personajes de la serie con los de la película. Porque claro, no es lo mismo poner el Deadshot de la serie que ponerte a Will Smith. Que lo tiene muy difícil para hacer un buen Deadshot Will Smith después del que vimos en la serie. Por ejemplo. ¿Acordaros de Wild Wild West, amigos? Ahí también disparaba. Sí, y en dos policías. Y se vestía rebeldes. De mujer. No, era el otro que se vestía de mujer. Y en dos policías rebeldes también disparaba. Bueno, también pues esto es Escuadrón Suicida. Yo insisto que a mí lo único. O sea, lo que más me ha gustado es el Joker. El resto me ha parecido menos macarra de lo que yo esperaba. Y por Dios, de una vez, dejad ya esa moda de poner éxitos de los 70 y de los 80 con una señorita cantando como si fuese una nana. La música malrollera. Esta vez le ha tocado el turno al I Started a Joke de Bee Gees. Ah, sí, es verdad. ¿Sabes? Esta vez, basta ya. Basta ya, o sea, no, estoy pues, hasta las narices. Nada, nada, creo que es la tónica habitual. A mí me gusta. Don't fuck with the classic, motherfucker. Así que, nada. Seguimos entonces. ¿Algo más sobre Escuadrón Suicida? ¿No? Siguiente. ¿Qué va? Vale. Por terminar con DC y por hablar un poco de cómic, que recordemos que esto es la Comic Con, vamos a tener tercera parte de Dark Knight, el legendario cómic de Batman de Frank Miller, que repite solo en los guiones con Brian Azzarello y dibuja Andy Kubert. Se va a llamar The Dark Knight 3 The Master Race, que yo no sé si tiene algo que ver con el PC. Sí, o sea... Después de esta noticia hay que poner el sonido de caja registradora. Algo que ver, no, todo. Más adaptaciones. Bruce Timm, que es el director de la serie de animación de Batman, recordemos aquella serie que estaba muy, muy bien. El mejor Batman con diferencia. De toda la vida, ¿no? Sí, en la serie de animación de toda la vida. Pero la serie de animación de Batman de ahora no está mal. No la he visto. Llegando a casa. La de Tim Grimm era la polla. Pues aparte de esa serie, ha dirigido varios largometrajes animados del personaje. Todos de bastante buena calidad, es decir, y se va a encargar. El fantasma de algo era uno de ellos, ¿no? Sí. Qué buenérrima. Sí, sí. Vale. No, y tiene bastantes más que son buenérrimas. El de capa capucha roja era suyo. Capucha roja, sí. Ese era muy bueno. Esa es la que me pone. Pues. Yo veo el capullo rojo. Se va a encargar de la adaptación de La broma asesina de Alan Moore, que ese también es un cómic con bastante solera. Yo lo tengo. Yo también. En animación, esperamos. Sí, sí, ¿no? Animación, obviamente. Bueno. Ese cómic está muy, muy bien, muy recomendable. 50 pavos de eBay. Yo, por suerte, lo compré hace tiempo por un euro. No, yo lo tengo de primera edición. Sí, sí. Que lo vende. Del 80 y pico. Pavos, mi hermano lo compró. Entonces ya, claro. Ojo. Eso ya es buque, eso es calité. No. Bueno, y volviendo al cine, Ben Affleck no solo va a protagonizar la siguiente entrega de Batman, sino que además la va a dirigir. O sea, ya lo y la va a guionizar. Todo. Y la va a guionizar. También, todo. Y temazo, eso hay que hablar. Va a hacer la banda sonora y va a llevar los cafés. Sí, la banda sonora también la va a hacer así, va a hacer beatbox así con la boca. Pop, pop, también. Y sobre Green Lantern, como a nadie le gustó la que hizo Ryan Reynolds. Joder, pues está. ¿De verdad? ¿A nadie? A nadie. A mí me moló. ¿A vosotras os gustó, chicas? Yo no he visto. Yo tampoco. Y Ryan Reynolds es un guapazo. También. Eso sí, eso sí. Mira, Ryan Reynolds para Han Solo tampoco lo hemos dicho. Hostia, pues a mí me pone, ¿eh? Bueno, vale, olvidemos. Me pone Ryan Reynolds en general. Madre, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a hablar guapazo. De él, que ahora, claro, eso, pero bueno. Guapazo, guapazo. Van a hacer una película nueva, pero con varios Lanterns. Se va a llamar Green Lantern Corps. Y van a meter a varios como para que la gente se quite el mal sabor de boca. No, para decir. Para que cada uno elija el suyo. Para decir, no vamos a joder la continuidad con la otra. Varios, y este era uno de los muchos. Bueno. Y hablando de Reynolds, hemos visto malamente, porque solo tenemos el tráiler que se filtró, no sé por qué no han puesto el tráiler bueno, teniendo en cuenta que se ha filtrado desde hace dos semanas, el tráiler de Deadpool, de Masacre. Recordamos que es el mercenario bocazas del universo Marvel y que tiene bastante buena pinta. ¿Vosotras conocéis al personaje de Masacre? No, yo no. Y además tampoco he podido ver el tráiler porque ya lo habían quitado. Ah, ya lo han quitado. Vaya, por sí. Dios. No, yo no lo conozco, pero yo he visto el tráiler bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que es más corto que el otro. Solo sale la escena de la autopista. Ah, vale, sí. Ese fue el tráiler que filtraron a posta. O la Zoe Piscina de la Muerte. Efectivamente. Sí, sí. Ese fue el tráiler que filtraron a posta el año pasado. Y como la gente montó tanto revuelo, fue cuando por fin le dieron luz verde a la película. Es como Machete eso. Sí, sí. Algo así como lo que hicieron con Machete, efectivamente. Pero mejor. No sé, sí, bueno. Pues la gracia de este personaje, para que no lo conozca, es un personaje que es del universo Marvel, es un mercenario, pero tiene la gracia que está como una regadera, todos los cómics son bastante surrealistas y luego aparte el tipo tiende a romper mucho la cuarta pared, o sea, a hablar directamente con los lectores, en el caso de los cómics, en el videojuego que tiene, pues el tío hace muchas referencias como que lo que está él viviendo en ese momento es precisamente un videojuego y tal. Es un cómic muy, muy diferente a lo que hace Marvel normalmente y por eso le gusta a casi todo el mundo. Además, su protagonista es Ryan Reynolds. ¡Guapazo! ¡Guapazo! Bueno, aquí no sale tanto de guapazo, da porque igual. Sale con con sale la máscara. No, y luego sale tostado también. Sí, sale tostado. Ahí con la cara. De hecho, hay un chiste que le hacen diciendo que parece Freddy Krueger. Así que, bueno. Pound también. Pues tiene... Bueno, un sevillano cualquiera en estos momentos. Bueno, los sevillanos están así, pero debe haber Cruzcampo. A ver. Qué mala es la Cruzcampo. Un saludo a nuestros amigos sevillanos, por cierto. Bueno, pues ya está. Perdemos 5 oyentes. Hemos perdido 5 oyentes en Sevilla en este momento, pero es que es así. Es que bebéis Cruzcampo y ¿qué esperáis? Bueno, la peli tiene... Lo que hemos visto en el tráiler tiene buena pinta porque, primero... respeta esos elementos que hemos visto, lo de hablar con la cuarta pared, que el tío sea un completo bocazas y que no se calle ni debajo del agua, De hecho, en varios cómics, alguna vez cuando lo han mezclado con Spider-Man, han hecho la coña de poner en una sola página a los dos peleándose y que el resto de la página son todo bocadillos. Con los dos metiéndose pullas todo el rato. Con el Spider-Man que mola, que es el que hace chistes. El que hace chistes, efectivamente. Sí, porque el de Sam Raimi se olvidaron de. ¿En qué de película eso. Sale? No, no, ese no ha salido nunca. No, claro, ese no existe. Bueno, bueno, no, hay, falso, ya. Falso. En Amazing, en Amazing, Amazing Spider-Man precisamente era lo bueno de la película. Lo intentaron. Que Spider-Man era bocazas. Lo intentaron, pero tampoco les quedó del todo redondillo. La dos dicen que se les ha olvidado, ¿no? Tenía sus momentos. Sí. Bueno, pues entonces, eso por un lado. Y segundo, que rompe también la cuarta pared, habla con los espectadores en el tráiler también. Y tercero, que Masacre no deja de ser un antihéroe. El cómic es bastante, bastante burro, porque Masacre no se corta con nada. Y la peli, efectivamente, por lo que hemos visto en el tráiler, va a ser no recomendada para mayores de 18 años. Va a ser para dimitir en el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo. Sí, mucho humor negro y tal, así que, ojito. Pues como en Masacre. Mm. Claro. Luego seguimos hablando de Marvel y de mutantes, que es lo que se aferra a Fox, que es a lo que tiene. Está diciendo, no me la quitaréis, yo la pagué, dejadme no quita, en paz. Yo tengo el derecho de. Y Marvel está, dame tu bocata, tienes un pavo. No fumarás un cigarrito. Sí, sí, sí. Aquí viene ya la gran hostia, ¿eh? Sí, sí, los mutantes los tiene la Fox y no los suelta, vamos, de sus dedos fríos y muertos lo van a tener que soltar. Y también se ha filtrado también un trailer horrendo, porque no se ve fatal también, sobre X-Men Apocalypse. Y vemos ahí hemos visto ese Apocalipsis Power Ranger. Ahí todo pintado en azul. Rita Repulsa, como voy a poner en Twitter. En Twitter han dicho que era una abuela, ¿sabes? Han hecho comparaciones con abuelas, ¿sabes? Es buenísimo. No está mal, en cualquier caso, el resto de cosas. O sea, ha salido por ahí ya el Profesor X, ya un poco ya calvorota. Sale Jean Grey, sale un joven cíclope. Bueno, bien, la peli puede estar. Puede ver, pero vamos, es que tampoco se puede hablar mucho más porque no se ve mucho más el trailer. Hay que verlo además con la cabeza como torcica. Sí, es lo que tienen las cámaras filtradas. ¿Vosotros lo habéis visto también? ¿O ese también lo han quitado? No, yo lo he podido ver. Lo que pasa es que yo con los X-Men me da mucha pereza. Sí. Me da mucha pereza, es que tengo sentimientos encontrados con X-Men. La verdad es que la última que he visto de X-Men ha sido la de First Class, o sea que imaginaros lo descolgada que estoy, y me gustó bastante. Me gustó bastante. Hombre, pero First Class, primera generación, está bastante bien. Está muy bien, tío. Pues esta, digamos, sería la tercera parte de esta nueva saga. Días del Futuro Pasado está bien. Si tenéis oportunidad, por cierto, si vais a ver Días del Futuro Pasado, buscad lo que se ha publicado ahora como el Rogue Cut, que es un nuevo montaje que han hecho. Lo que pasa es que no lo han sacado a la venta en formato físico aquí en España. Solo digital. Y es un montaje alternativo que hicieron a la película, añadiendo más escenas y dándole más protagonismo al personaje de Pícara. Cosa que se habían olvidado por motivos de marketing, no sé, no lo añadieron en la película anterior. Sí, es verdad, que creo que en el tráiler aparecía, sí, y luego en la película decían que la habían cortado. Pues es que huevazos tiene esa peña. Eso es como los DLCs estos. Sí, hemos pasado las películas. Películas con DLCs, ya. No les des ideas. Estamos para actualizaciones. Sí, no me atrevo a decir que estamos hablando de una película diferente, pero desde luego cambian cosas, se añaden más escenas y sobre todo se le añade un papel a Pícara que sale por ahí. Teniendo en cuenta que Días del Futuro Pasado lo que pretendía era unir precisamente lo de Primera Clase con las tres anteriores. Es como que no existe, se hacen un Los Inmortales con la 3. Es como un parche, digamos. Sí. Hostia, algún día apuntar esto en la lista de cosas para hacer. Algún día tenemos que hablar de la saga de Los Inmortales aquí. Sí, sí, con su super. Esto no ha pasado. Sí, sí, sí, con sus reseteos a lo DC Comics, ¿eh? Y con no, joder. La serie de televisión. Los guapazos. Son Connery, que es un guapazo madurito. ¿Y Christopher? ¿Christopher, cómo se llama? ¿Christopher este? ¿Lambert? ¿Christopher Lambert, guapazo también? No, Lambert lo que es bizco. Bien. Claro, y tiene una frente para jugar a frontón, tú. ¿Y qué gran película es Druidas? Sí. Vale. No la hemos visto, pero. Estábamos hablando de X-Men, olvidaremos ya de la frente Christopher de Christopher Lambert. Sí, por Dios. Nos olvidamos también ya de superhéroes. Por cierto, o sea, vale que es la Comic Con, pero. Echo de menos que se hagan paneles de películas nuevas, de franquicias nuevas, de cosas nuevas, no sé. Por eso alabo tanto, aunque luego hagan cosas como la de Jupiter Ascending, esta, pero alabo que, por ejemplo, los Wachowski se atrevan a hacer cosas distintas. Hombre, Jupiter Ascending, sí, es mala. Sí, yo. Okay. Yo debería verla otra vez, porque me quedé dormido en la mitad de la película. Da igual, lo que te perdiste. ¿Qué pasó con los Juegos del Hambre? Lo que te perdiste no es nada del otro mundo, te lo digo ya, ¿eh? Hecho ese pequeño inciso, nos olvidamos de superhéroes y vamos con los Jedi, a tan solo unos meses del estreno del episodio 7, estaba claro que Star Wars iba a tener un panel ahí, un papel importante en la Comic Con. Bien, coño, bien. Y allí estuvieron, aparte de Abrams, estuvo el trío. Estaba Mark Hamill, Carrie Fisher y aparentemente recuperado de su accidente de avión, del cual Puni no tuvo absolutamente nada que ver, aclaramos. ¿Le dejaste ir a la Comic Con? Con el permiso de Puni. Le mandé un mail. Puedes ir, ¿no? Uh-huh. Ponía en el mail, bueno, puedes ir. Puedes. Simplemente ponía puedes. Y en lugar de mostrar un tráiler nuevo, lo que hicieron fue poner un detrás de las cámaras, que a mí desde luego me ha emocionado más que se me llegan a poner un tráiler nuevo. Es que ha creado más hype el tráiler, es decir, el detrás de las cámaras, que si hubiesen mostrado un tráiler nuevo. Son unos hijos de puta del tamaño de un alcornoque de 100 años, porque tocan la sensibilidad y del toda la patata de todos los que la hemos visto de siempre y saben, además, saben dónde tienen que ir. Y te han cebado porque creo recordar que hace un par de años como que sacaron el montaje, lo que pasaba detrás de las cámaras en fotos, en no sé qué, en jiji. Te han ido cebando, ahora te sacan esto. La tienes como, ¿sabes? Para pa derribar una casa, ¿sabes? Y claro, luego te dan la película y ya es cuando, pues a volar como los globos. Para arriba. Pero es que en el mismo momento en el que te dicen, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? Hemos construido el arcón milenario. Es que lo hemos construido. Entonces es cuando dices, hostias, esto ya es otra cosa. Yo me imagino a la peña diciendo, es que es lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Es que yo estaría igual, diría, me cago en Dios que estoy en el rodaje. Claro, de es que chaval. Cuando llegan... Las palabras de un fan, amigos. Hay un momento en ese detrás de las cámaras en el que es que no me acuerdo cómo se llama el actor de color. No digo negro para ofender. Mira que es que ofendes más diciendo esas gilipolleces que lo otro, pero bueno, va. Bueno, es decir, cuando ve por primera vez el halcón milenario, es que es la cara, cuando va entra al set y ve que han construido el halcón y abre la cara del niño de... Es que yo creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa habríamos puesto la misma cara que él. A mí la sonrisita se me pone en la cara cuando me pongo a ver las maquetas. Por eso te digo, el hecho de que es real, de que no está hecho con una pantalla, que tendrá cosas con pantalla verde, pero que está el 80% de la película, es real. Eso es lo que emociona verdaderamente el tráiler. Yo creo que la peña allí no cobra, ¿no? Va simplemente por el... que llamen a Nelly para la siguiente que va gratis. No, no, hombre, tanto como pagar no, pero en plan de, ¿sabes? O sea, de, yo pagaba por ir, sí. Sí, sí, yo también. Igual llevar esta armadura en el desierto de Turquía durante otras 3 horas, aunque mi vida corra peligro, sí. Eso le pasó a Ewan McGregor cuando hizo La amenaza fantasma y luego acabó hasta la polla de ir a rodar de ir a hacer las dos siguientes. Y llevar una manta ahí. Y llevar una... Si llevas es la manta de Obi-Wan, es que lo que pasa. Dijo, no hay traje Jedi de verano con bermudas y eso. Con sandalias, por lo menos. Digo, yo me gusta que lleve más vuelo la capa, por favor. ¿Tú qué tal, Susana? Yo genial, vamos. Sí, ¿tú ya? Ya está, genial. No tengo nada más que decir. Porque tú has crecido con esta. ¿Tú crees que eres la más joven de la mesa? Sí, sí, las he visto todas en orden y en desorden. O sea. como debe ser. En desorden es cuando se aprecia más. Sí. ¿Y vosotras allí? Yo pelos como escarpias. Pelos como escarpias. Es que es lo que habéis dicho. Es un tráiler, entre comillas, para tocarte ahí la fibra sensible. Es que estás el a punto tuétano, de que te caiga te toca la el tuétano, de, eso. Madre mía, qué grande, qué ganas tengo de que llegue la película. Sí. Yo estoy contando los días. Yo es que me voy a comprar el Battlefront y voy a jugar fuertísimo, voy a jugar al DLC fuertísimo y voy a ir al cine fuertísimo. Y eso que tú no juegas a juegos como vidas, como los llamas, ¿eh? Eso que no juegas, ¿eh? Y Esther, que está ahí muy callada, no ha opinado todavía sobre Star Wars, me temo lo peor. No, porque yo soy súper fan de Star Wars. Vale. Sí, joder, si no te gusta Star Wars eres mala persona, coño. Tienes algo, si no te gusta Star Wars no, tienes yo digo algo... en general, al que yo no me fío de la gente que no le gusta Star Wars. Yo, por ejemplo, no me fío de la gente que dice que le gustan los lunes, pero eso ya es una manía mía. Yo viendo este detrás de las cámaras, yo en el fondo me imaginaba a JJ Abrams un poco como lo que hace Stephen Moffat en Doctor Who, que cuando hace cosas de esas que suele hacer él malas, diciendo, ahora os voy a pasar esto para teneros con los dientes largos, para que veáis que lo hemos hecho con maquetas, todo artesanal, todo muy guapo, para que os hagáis la gran ilusión de que esto va a ser otra vez el episodio 4, y nos va a tener con el hype subido a tales niveles que... Ahí me tiene, que mira, que no estamos hablando del tema y me duele hasta las sienes si no ahí de la perdidos, presión. Pero eso no va a hacer un perdido. Pero eso es porque estamos pasando calor también. No, eso es porque estamos hablando de Star Wars. Bueno, pues entonces creo que aquí convenimos todos que estamos contando los días para que llegue el episodio 7. Hay gente que es más de Star Trek, ¿qué se le va a hacer? Bueno, tienen esas taras. También hubo... A mí también me gusta Star Trek, pero por el amor de Dios, no es lo mismo. También hubo espacio para la televisión, hubo varios paneles para series como, ya hemos dicho, Agentes de Carter, o sea, Agente Carter, Agentes de Carter, es que es la mezcla, tío. El crossover, ¿no? Agentes de Carter, la versión francesa es Agentes de Cartier. Habrá, parece que habrá crossover. Sí, verdad. Tarde sí. Ya veremos cómo lo hacen, pero bueno. Pues no le gusta nada esto ni nada. Lo de los crossover a los de la tele. Le gusta cruzarse más que los primos en Texas. Logra. Un saludo a nuestros oyentes de Texas. Ay, qué bueno. Por eso le tenemos, amigos. Ya te puedes ir, Yo-Yo. Vale, venga, hasta luego. Yo-Yo, eres un guapazo. Sí, eso ya lo sabía, gracias. Eso es verdad. Bueno, otro panel que además tuvo bastante éxito, y no es el de los primos de Texas, fue el de... Panel de los primos de Texas tuvo que ser... No, pero casi. No, estamos hablando de una persona más refinada. El panel de Aníbal, que para ser una serie cancelada, porque por cierto, aparte de cancelada, de momento no hay suerte y no la quieren ni Netflix ni ningún otro tipo de plataforma. Qué cabrones. He tenido que ver a Águila Roja por vuestra culpa. Bueno, pues la verdad es que el panel estuvo bastante hasta arriba de gente y bueno, fue más una fiesta, más que un joder, qué pena que nos la han cancelado. También estuvieron los de Vikings y presentaron un avance muy, muy revelador de por dónde van a ir los tiros en la cuarta temporada. He visto la tercera, pero guapazo, Ragnar. Sí. Ragnar. Yo soy más de sus mujeres, en realidad. No, la Gerta. Sí. All in con la Gerta, ¿eh? Sí, o sea, también. Bueno. Madre del amor hermoso. Vale. ¿Tú no te habías ido? Bueno, pues si no habéis visto la tercera, ni os acerquéis al avance porque spoilers a porrillo, entonces. Pero el que quiero destacar de todos es el tráiler de Ash vs. Evil Dead. Hostias. O sea, que retoma los personajes de la saga de Sam Raimi con el inmortal Bruce Campbell. Son como 3 minutos casi de tráiler y yo ya. Son 3 minutos de hartarte a reír. Yo ya. Sigue siendo tan chulo. Y además es que es inmortal, pero ya lo de la dentadura ya has visto ya que va para mayor, ¿eh? A la dentadura, no sé, yo me fijé más en lo de la faja y sí, lo de la tripita. Hombre, pero no ves una escena que se le cae la dentadura y sí, todo. Sí, que se pone la dentadura delante de un espejo. Sí, ostras, sí. Hostia, fíjate, pues eso lo he borrado de mi mente. Porque yo me pude sentir identificado con lo de la tripa, ya lo de la dentadura ya no. Pero hace unos años. De momento, no. Date tiempo. Es un guapazo del estilo ese está muy es un bien. Guapazo de los 80. Guapazo de los 80, ahí estamos. Pero a mí me ha gustado porque, bueno, primero, está dentro de la... Lo van a emitir por el canal de Stars, que es el mismo que emitió Spartacus, con lo cual ya lo hemos visto además el trailer. No se van a cortar ni un pelo con el tema de sangre. Va a ser posesión infernal a lo bestia. ¿Vosotras lo habéis visto? Sí. Yo estoy con el hype subidísimo. Tengo muchísimas ganas. Además es que Bruce Campbell es que es tan grande sí, y está inmenso en este trailer. Vosotros por aquí ir opinando, ¿no? No esperéis a que os vaya dando paso yo, venga. Pero es que ya soy fan de este tío desde que salía como príncipe de los ladrones en Sena y sí, me trago toda la mierda. Respeto para Sena. Ahí estamos, respeto para Sena. Va a haber un reboot, por lo visto. No, ya se han dicho que no. No, porque Scarlett Johansson creo que no podía hacer... Ay, qué pena. Claro, que tiene que ser una maciza también, ¿eh? Pero aquí en Ash vs. Evil Dead sí que hemos visto en el tráiler a Lucy Lawless. A Lucy sin ley. Sí, claro. A Lucía sin ley. Ojo, cuando salía en Spartacus ahí con la toga, tenía su y sin la toga también. También. Guapaza, la toga tenía más puntillo. Guapaza. Guapaza, ¿no? Sí, guapaza. Lucy Lawless, guapaza. Bueno, entonces estamos de acuerdo con el tema de Evil Dead. Si lo van a hacer, ya que si lo tienen que hacer, por lo menos que sea así. Sí, creo que es la opinión de Esther. A ver. Ah, bueno, es verdad. Es que yo, en serio, hay veces que cuando me la escucho. A Esther, cuando la escucho, mejor dicho, iba a decir cuando la escucho callada, mejor dicho, cuando no la escucho, hay veces que temo. Da miedo. Por eso quiero que hable. Está destilando el mal. La opinión de Esther es que estos temas de zombies se los deja a Nuria, que le gusta más. Que no son zombies, son posesos. Bueno, serán poseídos. Poseso. Venga, aplaudámonos, chicos. Bueno, pues Este es el nivel, sí, ya sabíamos a lo que veníamos. Pues nada, Ash vs. Evil Dead, todos más o menos contentos, así que bien. Y bueno, para terminar un poco ya con esto, ya que era la Comic Con, recordad que se entregaron allí los premios Eisner, que son los Oscars del cómic, donde hay que destacar que Saga, de Brian Bogan y Fiona Staples, que lo publica Image Comics se llevó el premio a la mejor serie regular. Es una serie que están poniendo bastante bien, no regular, sino bastante bien. ¡Ay! No lo he hecho yo y no lo he hecho tú, pero ¿por qué? Me he adelantado. No, en serio, es una serie que sí que están poniendo muy bien. A ver si algún día comienzo a leerla. No al, al parecer son buenos los tres primeros tomos, porque dice que a partir del, del cuarto tomo ya empieza a decaer. O bueno, como el manga, entonces. Si alguien la, la ha leído, pues nos puede comentar. Y luego, nuevamente tenemos un premio Eisner Patrio, porque se llevó el premio a mejor álbum internacional Black Sad Amarillo. Bien, yo aquí Black Sad Amarillo. Yo aquí tengo mucho interés en saber si al creador de Black Sad también se lo para aduanas el Eisner. Eso te iba a decir, pero yo creo que no. Primero, porque a lo mejor Juanjo Guarnido, que es el dibujante, como vive en París, a lo mejor allí. Ah, claro, porque a lo mejor allí son a, la aduana, a lo mejor Francia no es una mierda de país como este, a lo mejor. Claro, a lo tiene mejor. Mejores aduanas. Tiene mejor. Mejor. Nuria y Esther, no sé si conocen el caso de David Aja. No. Vale, pues es un tipo. Yo me suena algo de que le habían parado en la aduana y le habían confiscado algo. Los dos Eisner que ganó el año pasado. Sí. Pero la aduana de aquí. De sí, la, de servicio de aduanas de Madrid. Hola, soy el comandante González, la comandante de la Guardia Civil. Tenemos aquí unos paquetes y tienes y que pagar por ellos. Le pedían que pusiese precio a los paquetes. Entonces el dibujante decía que ponía así a lo que es el premio en bronce o el valor sentimental de que te hayan dado dos premios. Entonces, que cómo podía, no se podía cuantificar el valor de esa caja. Un intensito también, ¿eh? La ja. Pues sí. Poquito. Vaya tela. Bueno, pues esto. Y para terminar, también hablando de cómics, los clásicos personajes de los Micronautas y Rom, el Caballero del Espacio, que son unos cómics. Ron, el Caballero del Espacio. Rom. Que son unos cómics que yo leía sobre todo porque los venían encartados cuando comprabas los cómics de Transformers. Hace tiempo, cuando, con Comics Forum, a lo mejor tú te compras el cómic de Transformers de cualquier otra serie y en medio te venían números o la mitad de un número de otra serie. Pues ese era el caso de Rome, el Caballero del Espacio, con lo cual es un cómic que le tengo mucho cariño. Pues se van a volver a publicar, pero no en Marvel, sino que los va a pillar IDW, que es otra editorial americana que aquí ha publicado también bastantes cómics. Así que bueno, pues enhorabuena porque vuelven los Micronautas y Rome. Y terminando ya no hay nada de la Comic Con, pero resulta que en estos dos días... Espera, yo de la Comic Con tengo una duda. ¿Qué pinta Warcraft en la Comic Con? Porque es película también. Y porque mueve pasta, joder. Es que no te has enterado. Ya, pero no sé, es tan ajeno a la Comic Con que te presente. Es decir, que Marvel presente sus películas, bueno, pues. ¿Y mueve tanta pasta? De Marvel, que DC muestre sus películas, pero ¿Warcraft? ¿Qué pinta Warcraft? ¿Y qué pinta Vikings? ¿Qué pinta Vikings? ¿Qué pinta Aníbal? ¿Ves? ¿Qué tienes tú contra Vikings? Yo no tengo nada contra Vikings, pero contra Warcraft es que me parece que sobra la película y que sobra todo esto. Pero bueno. En Warcraft sale el guapazo. Sale Ragnar. Sí, el guapazo. Guapazo, ya. Guapazo. Y en el Rey Arturo lo he visto. Guapazo. ¿También? ¿Sí? Bueno, unas noticias que han salido justo pues entre ayer y hoy. O sea que las tengo aquí apuntadas, fíjate, hasta con boli. Primero, que Bryan Singer ha confirmado que va a haber un crossover entre X-Men y los Cuatro Fantásticos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué novedad! ¡Oh, sorpresa! Ahí estamos. Que en 2000... Arriba, Texas. Arriba, Texas, amigos. 2018, secuela de Jurassic World con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y sus tacones. Y sus tacones. ¿Habrá cosa más ridícula que correr por toda Isla Nublar con tacones de aguja? Ah, ahí queda. Yo lo dejo ahí. Son cosas que... Dudas. Nunca tenderemos. La quería ver yo caminar por la playa esa de Roqueta de Mar, de las piedras, con tacones. Sí, yo también. A pelotas. A mí son dudas que me asaltan en mitad de la noche y luego no puedo dormir. Y luego, el 15 de agosto, hay un evento Disney que se llama D23, donde han confirmado que se va a estrenar el tráiler de Capitán América Civil War. ¿Vale? Cosa que nos preguntábamos por qué no lo habrán puesto en la Comic Con. Pues porque lo van a hacer en este evento de Disney. Porque te lo meten en su casa. Claro. También hay rumores de que a lo mejor hay tráiler nuevo de Star Wars, porque va a haber panel de Star Wars en este madre día Disney extraño. Y 23 hemos dicho, ¿no? No, 15 de agosto, pero se llama D23. Vale. Y posiblemente se dice que a lo mejor hay alguna aparición de Spider-Man, del nuevo Spider-Man. Y van a enseñar el Disney Infinity de Star Wars, seguro. Seguro, o sea, seguro. La conferencia mundial, ¿no? Y luego, esto a mí me llama la atención y a Esther, que sigue Once Upon a Time, también. Va a haber estrenos. Ah, mira, Puño también sigue Once Upon a Time. Yo lo veo todo, pues, chavales. No, te tragas, nos damos cuenta. Te tragas cualquier cosa. Va a haber anuncios de las películas de imagen real que va a hacer Disney. Bueno, aquí se le ha ido la fresa. El libro de la selva y Alicia en el País de las Maravillas. Y yo me pregunto. Y de Mulan. ¿Queda alguna película de Disney de dibujos animados que no sé, que haya decidido no adaptar de nuevo a imagen real? Dinosaurio. Lilo y Stitch. Lilo y Stitch. Claro. Un 2-3, respondo otra vez. Pocahontas. Lilo y Stitch. El Rey León. No hay huevos. La imagen real, con leones de verdad. Real, con leones de verdad. Con leones guapazos, ¿eh? Leones guapazos. Ahí no hay guapazos. No, pues, sí, leones guapazos. Hombre, melenaza. Pueden poner a gente como en el musical, ahí con pieles de león. No, tiene que ser leones de verdad. Leones. Leones y suricatas de verdad. Y quiero primeros planos. Y jabalí. Pero, sin zoom. Sí, eso ya lo hicieron en la de una película que se llama Un león que hablaba. Un león que hablaba. A ver. Joder, Madagascar, viejo. Mario y no sé qué. Sí. Seguro que era una película. Espera, ¿era una película o era algo que viste? ¿Un documental? Mario y león, o... Ah, sí, coño. Las crónicas de Narnia. Eso. Yo pensé que era un documental de leones que veía mientras fumaba o algo. Vale. Narnia. Narnia. Nos hemos ido, ¿eh? Sí. No, los leones parlantes de Narnia. No, que lo hagan todo en CGI y así la peta estará contenta de que no. La sirenita. De que no maten dinosaurios, de verdad. Pues fíjate, estamos sacando varias. Disney, ya veis que tenéis por ahí. Joder, mi infancia, hijo de puta. Sí, la de cómo se llama. La de Tiana y el sapo, tampoco la han hecho. Ya, hombre, pero esa es muy reciente. Aladín, sí, tampoco. La es que no te presto atención. ¿Ves? Como has repetido. O oh, campana y se acabó. Campana y se acabó. Nos vamos a la segunda canción de Elías, que nos hemos liado aquí con la Comic Con un montón. Volvemos en un momento. We'll be right back. turismo es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Pues estamos de vuelta en la casa de mi hermano y toca hablar, como decíamos al principio del programa, de parques temáticos. Colas interminables, niños chillando, precios abusivos por entrada, precios abusivos por mala comida, precios abusivos por merchandising. ¿Por qué diablos íbamos a querer ir a un parque de estos? Pues nada, Víctor nos va a tratar de convencer. A ver si puedes. Sí, después del éxito de intentar que la gente se compre videojuegos, vamos a intentar que vaya de viaje. Me ahogo. ¿Te ahogas? Me ahogo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Te has dado cuenta que lo que estabas diciendo era... mentira. Era mentira. Sí. Bueno, hace un año, por esta fecha más o menos, os invitábamos a recorrer el mundo por los lugares de que habían salido en algún videojuego, alguna serie. No sé si os recordaréis, Paco, fue... Sí, sí, fue el final de la primera temporada. Sí, ir a Texas a que te desmiembren y ese tipo de, sí, de cosas. Está de moda, es Texas. Texas sí. Está de moda. Bueno, pues este año queremos que os lo paséis bien, entre comillas lo de bien, porque os vamos a recomendar una serie de parques de atracciones que se salen un poco de lo habitual. ¿Vale? No es el típico parque de atracciones en el que te montas en la noria, o si te montas en la noria, son norias un poquito peculiares. Bueno, hemos traído 6 parques temáticos, ¿vale? Para que visitéis el mundo. Hay que decir que los más extraños y delirantes están, por supuesto, en Asia. Allí viven en otro plano de existencia, en el que las cosas son completamente diferentes y cualquier cosa que pueden hacer algo, un parque temático. Bueno, vamos a empezar en Dinamarca. ¿Vale? En el Bon Bon Land. ¿Cómo? El Bon Bon Land de Dinamarca. El primero de X. No. Es fue un parque de atracciones creado por una empresa de caramelos de allí, los Risi de allí de Dinamarca. ¿Vale? Y es un homenaje total al mal gusto. Perdón. Al mal gusto, sí, sí. Su montaña rusa más conocida es la. Nombres raros, Termoral y nombres raros. Hunder Prunter Ruchechusbane. Cuya traducción al idioma normal y corriente es el eterno retorno del perro flatulento. Ah, qué bien. Qué bien. Según te montas en la montaña rusa hace todo. No, hace va sonando todo el rato pedorretas. Entonces tú cuando. Mientras va subiendo el tirabuzón. Qué bien. Qué así. Si esto nos parecía. No, huelen. Sí, sí, huele, huele y todo. Joder, qué genio. El maíz metano... Qué genio. Se hacen que huela y todo, chaval. Luego, aparte, si no habéis tenido suficiente con eso, podéis ir a visitar el lago del vómito, la cascada del pus o el rincón de los eructos. O lo que yo llamo malasaña. Así que todo ello aderezado con divertidos nombres para la comida, como por ejemplo pañales usados. Muy ricos. Así que si queréis ir a lo más al parque de atracciones de Remy Stimpy, porque es lo que parece esto, sí. Podéis ir a este parque es en como, Dinamarca. Como Gastón el Cabezón, el juguete este, ¿sabes? Lo que hay que coger es un mazo de mierdas. La pregunta es, ¿qué le llevó a la mente al tipo que hacía los Hugus allí en Dinamarca a hacer este tipo de parque de atracciones? Los pedos siempre le hacen de reír. Sí, eso es algo que llevamos en el interior. Está en el interior de las personas. De las personas, sí. Bueno, a mí lo de los pedos de perro flatulento pues no me acaba de... Hay otra que es el Gusag Splash, como el... Lo diré, la que hay en Disney, que es el Space Mountain, que sí. Es como cerrada. Buah, qué genial es. Pues esta es el gusano no sé cuantitos y también va chorreando agua y es una cosa muy lamentable. Qué rico. Ahora vamos a mi parque de atracciones favorito, el que he encontrado, que es el parque de Diggerland, que está en Inglaterra. ¿Vale? Es el paraíso de los manitas y los aficionados a la construcción. Claro, lo que te iba a decir, digo, eso para cavar hoyos. Sí, sí, es decir, si siempre quisiste construir una excavadora y liar la parda, pues en este parque de atracciones es tu sitio ideal. Así que ir. Todas las atracciones están hechas a partir de excavadoras, tractores, grúas, apisonadoras, ¿vale? Y todo pensado para el disfrute de grandes y pequeños. Es decir, te puedes montar en una montaña rusa. En el pulpo este que te sube y te baja con los muelles, sí, sí, sí. Pero que son las palas de una excavadora. Qué genial. Y puedes conducir una excavadora. Tienes un terreno en el que tú coges la excavadora, sacas tal, y hay una sección infantil en la que los niños manejan apisonadoras, tractores, grúas. Chiquititos ahí con sus casquitos, chiquititos. Es decir, es el homenaje a la construcción. Me encanta, voy a ir a esa mierda. Ahora, sí, pequeño corte. Víctor, ¿qué? no mires a Yoyo cuando hablas porque se... Pégate al micro. Pégate al micro. Es que no estamos acostumbrados a estos micros, es cierto, pero vamos, es que al final, si miras a Yoyo cuando hablas... Es que me habla y yo le tengo ya, que... Pero le puedes contestar. Oh, yeah. Es que me duele. Y no toques el micro porque se escucha todo. Ay, ¿empiezo entonces del principio? No. Continúa. Pues no sé por dónde iba. Diggerland. Ah, Diggerland. Vale, esto os puede parecer una chorrada. Es decir, un parque de atracciones hecho con excavadoras. Pues hay 4 por todas las islas británicas. Y no solamente eso, sino que para este año van a abrir 1 en Francia. Ay, mierda, siempre se lo llevan ellos, joder. Así que... Un poco más cerca. Ya, así que... Joder, uno aquí en Marbella, tío. ¿Sabes? Para que la clase Jet Set sepa lo que son las palas y las excavadoras. ¿Sabes? O sea... Sí que sí. Vamos a ir a conducir tractores y todos los tía, me como los pobres. Me apetece llevar una Bobcat. Es que son mazos rápidas. ¿Sabes? Sí, es como muy... Lo veo. Así que nada, si os queréis tirar del pueblo llano, tiraros desde una grúa o algo así, pues Diggerland, a mí me ha encantado. En serio, yo os recomiendo que lo busquéis por internet y veáis las atracciones. También te digo que es muy de Texas, ¿eh? Ese parque. Sí. Bueno, vamos a ir a Estados Unidos, que te digo, porque aquí viene el favorito. Va a ser un parque visitado por todo el mundo. Pero oye, Víctor, tú sabes dónde está Asia, ¿no? Sí. ¿No has dicho que casi todos estaban en Asia? No, he dicho que los más extraños y delirantes están en Asia. O sea, hay más extraños y más delirantes de lo que estamos hablando. Hombre, lo sabe Dios. Japón, amigo. Bueno, ya llegaremos a Japón. Aunque en Japón voy a tocar uno que es bastante conocido. En Orlando tenemos tenemos Disneylandia y luego tenemos la Disneylandia de Ned Flanders. Ay, my. Tenemos Holy Land. Holy Land Paradise. Por el amor de Dios. Nunca mejor dicho. Sí, porque han transportado Tierra Santa y los santos lugares allí a Orlando. Madre mía. Es más que un parque de atracciones al estilo de que hay Norias, montaña rusa, no sé si habrá alguna Nuria. Jesucristo en una nube que te mece. Efectivamente, lo que hay son el típico trenecito que te va llevando por un sitio que hay animatronics en el que te explican el Génesis, el Arca de Noé, todo este tipo de historias bíblicas. Incluso están construyendo ahora el Apocalipsis. ¡Oh, esa es la mejor! Vale. A ver, un momento. Hay animatronics... Hay animatronics de la... Y te explican el apocalipsis. No, eso... No ha visto Almas de Metal. Efectivamente. Lo del apocalipsis va a ser para este año. Todavía no está abierto. No, pero 2016. Sí, más o menos. Pero que ya está hecho. O sea, en el momento en que empiecen con eso, los animatrónicos van a tomar conciencia de sí mismos y van a empezar a atacar al resto de los visitantes del parque. Eso es así. Qué genial. Eso es así. Lo parque de todos, ¿eh? Si hasta aquí estabais diciendo, o lo estáis pensando, no sé si ir a Holy Land, hay rezos masivos en plan. No sé si ir este fin de este, otro. Ya miro la agenda. Hay rezos, misas multitudinarias y todos los días se representa la pasión de Cristo. Una fiesta. Con uno random. Hoy le ha tocado al que vive en la habitación 69. ¡Oh, venga! ¡A crucificar! Pues a mí no me gustaría que me tocase porque es una pasión de Cristo al propio estilo de la película de Mel Gibson. Claro. Pues tú ten cuidado, hay sangre. Los curas son muy de tocar, ¿eh? Estamos hablando de cilicios y de fustas gordas. Hay sangre a cascoporro. Y vaya vacaciones, amigo. Se ve Espartacus en la vida real, ¿no? Vaya vacaciones. ¿Qué tal en Holy Land? Pues nada, me pego una paliza. Y me lo pasé súper guay. De momento me sigue gustando más la Warner, va. Pero luego si entras en la página de este sitio, verás que la verdad es que lo han hecho muy bonito. La parte del Jardín del Edén es como está muy muy bien hecha. No sé cómo explicarlo, pero apetece verlo. No quedarte, pero sí apetece verlo. A ver, estás diciendo que la gente va en dobles y solo tapado con una hoja de parra. No, ¿verdad? Hombre, estará el animatronics de Adán por ahí. que no sé si será guapazo, pero... Si píxeles, los animatronics. Tienen píxeles, ¿sabes? Directamente los animatronics, unos píxeles ahí gordacos. Bueno, ahora ya lo que estabais deseando, que es ir a Asia. Sí. Asia... Bueno, el primero es bastante típico y tópico, que está el Shima Spanish Village, que está en Shima, en Japón. Este ha salido en muchísimos sitios, ha salido incluso en callejeros. Es decir, es un parque de atracciones. Mi padre ha salido en callejeros, ¿eh? Ojo, cuidado, que la tenemos. ¿Qué vas a decir? ¿En callejeros viajeros ha salido tu padre? Ha salido en callejeros de guaces. Vale. Pues este es un... Y no es el Travel, hijo de puta. Y esto, amigas, es verídico, ¿eh? 100% real. Bueno, pues... El padre yo guapazo, también salió en un videoclip. Los adiós. Qué guapazo mi padre. En los 80 tenía un bigotazo y un cardado. ¿En qué videoclip podemos ver a tu padre también? Dilo. Así, en el Coti, en Nunca Tendré Tu Amor, el hombre que corre con la piel de lobo en la cabeza es mi padre. El hombre que corre con la piel de lobo en la cabeza. Y luego salió en callejeros, o sea, es una trayectoria. No, lo mejor es que lo dice henchido de orgullo. Hombre, por supuesto. Es que tú no has visto los vídeos. Yo que un familiar mío salga en un vídeo de Coti no es para motivo de estar de orgullo, ¿eh? Hombre, familiares tuyos salen en vídeos de... De Andy Lucas, seguro, ¿no? No, concierto. Nunca. Han ido a conciertos, pero nunca han salido en vídeo. Solo son fans. Que yo sé que son fans. Decir que han ido a conciertos es un eufemismo. Han ido a varios conciertos. Decir que han ido a varios conciertos. A ver, no han ido a todos los conciertos de Andy Lucas. Han hecho el World Tour 2012. A ver, que cada vez que hayan venido cada vez que Andy Lucas haya tocado en Madrid, ¿han ido? Sí. Eso sí, cada vez. Creo que tienen, pues eso. Vale, no hay más preguntas, señora. Nada. Bueno, el Parque Sima... Son de amores. La Sima Spin Village, que está en Japón, es... Por si te entra la morriña mientras estás visitando el Palacio Imperial o Akihabara, pues te vas allí a ver España, porque está recreada todos. Todas las cosas. Está el Parque Güell, está la Plaza Mayor, está el Parque María Luisa de Sevilla, la Plaza de España, está todo. A mí lo que más me apetece cuando me voy a Japón, irme a la puta Plaza Mayor otra vez. A comer un poquito de calamares. ¿Sabes? Han puesto la cárcel de Alcalá. Me apetece más. Está en ello, es la próxima ampliación. Lo que pasa es que Japón, bueno, antes de eso, las atracciones, puedes ver, hay la montaña rusa que han abierto este año, se llama El Matador. Topicazo máximo. Que es un servicio, se refiere a nuestra sanidad pública, ¿no? Claro, efectivamente. te meten en el 12 de octubre y te dejan en los pasillos. Y luego está y todos los días está la tomatina de Buñol, todos los días. Hay un momento, llega la toma todos a tirarse tomates. En lugar del desfile que hacen todos los días en Disney, aquí hacen la tomatina. No, también tienen el desfile, pero luego la tomatina. Bueno, Los Sanfermines, todo. Coño. Pero Japón es una especie como que lo mezcla todo. Entonces hay atracciones que son dedicadas a España y luego no sabemos muy bien por qué hay atracciones dedicadas a los Tres Mosqueteros, Alicia en el País de las Maravillas, El Gato con Botas. Es decir, es una cosa como que no tienen muy claro qué hay o no hay en España. Dijeron, nos sobra cemento, ¿qué hacemos? Claro, sitio para rellenar. Claro, oye, nos queda en este hueco, ¿qué metemos? ¿Algo dedicado a Galicia? No, pon El Gato con Botas, que también queda bien. Que lo dobla Antonio Banderas. Claro, pon El Gato con Botas. Debe ser por eso. Entonces, claro, es viejo, además. Entonces, el parque este de España, yo no iría, personalmente, pero bueno, hay que decirlo porque es un parque de atracción así curioso, extraño y rarito. Será curioso para alguien que no viva en Madrid, en Barcelona, donde hayan puesto las mierdas de ahí. Los que vivimos de aquí estamos hasta el rabo de esto. Nos vamos a otro lado porque estamos hartos. Hay que decir que todos los trabajadores del parque son españoles. Bueno, bien. Es decir, hay gente japonesa para explicarle dónde están los sitios, pero toda la gente que trabaja en las animaciones, en los bailes, son españoles todos. O sea que Japón ha salido en callejeros, ha dado trabajo. Por eso te digo que salió en callejeros. Ya sabemos a dónde van nuestros jóvenes en la fuga de cerebros. Ahí está, los exiliados españoles. Hacer de bailarines allí en el Parque Shima. Bueno, pasamos a Corea. Y aquí ya es cuando nos empezamos a ver que el chip no está muy bien. ¿Qué Corea? Porque hay una que se puede pasar. En la que puedes vivir. En la que puedes pasar. Está muy ida de la olla. Los coreanos, que son como los belgas. Los coreanos son japoneses de marca blanca, al igual que los belgas son franceses de marca blanca, como bien sabe Paco. Luego te contaré. Paco le señala, alza su pulgar. Luego, lo de la marca blanca está muy bien porque luego te contaré. En Corea tenemos el Juju Loveland. Parece el gerente. Cuéntame más. Vale, esto no es un parque de atracciones al uso, porque al igual que el Holy Land, tampoco tiene montañas rusas ni este tipo de historias. Qué bueno el Holy Land, macho. Pero lo que tiene son estatuas que representan a parejas en posturas sexualmente explícitas. ¿Ves? O sea, un parque de atracciones Kama Sutra, ¿no? La montaña rusa no es una atracción, es una postura. Claro, no solamente... Es decir, este tipo de estatuas... ¿Y el túnel de la bruja? Bueno, ya te contaré el túnel de la bruja. Estas estatuas están preparadas para que el visitante interactúe con ellas. Es decir, esto es para verlo más que explicarlo. Esto así es para tocarlo. Pero una fiesta, señor. Hay una mujer y un hombre puestos a cuatro patas y tú puedes llegar por detrás y amagarte. Le das una azote en el culo, vamos, campeón. ¿Qué hay que no estás haciendo? ¿Ah, sí? Sí, los guiris que están ahí cocidos y se ponen a hacerlo en la playa en Benidorm. No, pero sabes que hay gente que se dedica a ir a mirar y de vez en cuando van a ver si les dejan participar. Hay gente que... Yo lo he visto en la tele. Termina de comer. Un poco de investigación. Sí. La gente termina de comer, se baja a playa y bueno. Ya por la noche, pero bueno. El calor, esas cosas. Pues así. El caloret. Esto es así. Básicamente, el parque está lleno de este tipo de estatuas. Y lo más gracioso de este parque es que tiene una zona infantil. Oh, yeah. Vamos a. Oh, yeah. Hemos roto todos los libros. A dejar. Lo dejo aquí para que. comentarios, zona infantil. Hemos roto los límites, señores. Bueno, es educación sexual. No, te equivocas. La zona infantil es el chiquiparque. Está preparado para me que diga, tú dejes... A, no de, me diga lo que son los toboganes, no me lo digas. O las piscinas de bolas, no, deja, guiño, guiño. Dejas allá a los niños, que, pues eso, viendo a Bob Esponja, o a Peppa Pig, lo, coreana. Bob Esponja y Peppa Pig. Allí en Corea. Eres un enfermo. Y tú te vas, y tú te vas a frotarte con las estatuas, pues eso, de tu los señores. Esponja. Cariño, quédate aquí viendo historias corrientes y tú ahí, oh yeah, con Barry White de fondo en una estatua. Yeah. Y luego sales otra vez vestido de corbata. Oh, no, Cari. Aparte, cuando entras en la página de este parque de atracciones, te explica que es que este parque... Eres un poco cerdete. No, te dice todo lo contrario. Te dice que está haciendo una labor social para que las parejas coreanas sepan disfrutar más de su sexualidad. Porque aparecen en Corea, son como osos. No les... Pa'lante, para atrás y pausa. Vale, un puntito, un mordito. No, eso no. Corea no mola eso. Corea no good. Les mijo, Corea. Y claro, eso de montártelo ahí en público con estatuas, pues como que no ayuda, porque ¿no? Es mucha la movida normal. Es que tú te estás montando con la estatua y tu mujer va tomando notas o algo, claro, yo qué claro. Sé. Ah, muy bien. Debe ser así. Te hace un vídeo a 1080p. No, pero luego también dan charlas, conferencias, hay exposiciones, pues no, sí, para claro, que los coreanos se... Oye, pues en RedTube yo he visto algunos vídeos de coreanos y no les veo tan remilgados. Porque yo qué sé, chico. Bueno, Corea. Corea. Corea. Cuéntame otro. Bueno, vamos con el último. El último es el Sipanghan a Museum Park, que está en China. Y este te decía, lo de la marca blanca tiene mucho que ver porque es el parque de atracciones marca blanca. Obviamente son chinos, tío. Es decir, han llegado ya a la copia y la piratería a tal modo de copiar Disneyland. Son los más anarquistas del mundo. Es Disneylandia en corchopán, básicamente. Es Mouseland. Sí, sí, es decir... los que están allí animando el parque de atracciones van vestidos como el Bob Esponja que está en la puerta del sol, que está con el globo hecho, la flor hecha con globos para hacerse fotos los turistas, pues eso. Bob Esponja oye, sucio. ¿Cómo sí, va sí, su, sí, juicio, sí. Su juicio con Mickey Mouse? No lo sé, creo que están todavía en litigio. Porque Goofy no ha presentado los papeles. Entonces... Pero tienen de testigo a Patricio. Sí, a Patricio. Para la gente a lo mejor que no conozca, que no haya estado a lo mejor en la Puerta del Sol de Madrid o algo. Está en YouTube el vídeo. Está en YouTube. Bueno, pues sabéis que hay gente que vende globos y cosas así y se disfraza de personajes. De Doraemon. De Doraemon, de Bob Esponja y tal. Y hubo una pelea. Una pelea entre Bob Esponja. Por dos turistas. Esta es mi zona, no, esto no se convenció yo. Pim. Un mundo muy chungo. Bueno, definitivo. Yo eso también lo he visto en las Ramblas, o sea que no solo aquí. Sí, no, claro, está en todo el mundo. Es una plaga. Sitios selectos. Sí, sí, así que esto es un parque dedicado íntegramente a la copia, piratería. Al corte y pega. Es decir, todos los disfraces cutres que te puedas encontrar de personajes de Disney los tienen allí. Las atracciones el son... El Goofy Bisco con la lengua para un lado. Sí, ahí. Sí. Las atracciones son como las que vienen a los barrios de... Cuando hay fiesta, la fiesta del barrio y viene el tipo con el pulpo. La que está pues pintada con aerógrafo ahí. Sí, sí, en la que está Iron Man, un dibujo de Iron Man y pone arriba Superman. Este tipo de cosas. Es decir, es el gusto por la copia, el gusto por la cutrez. Así que, pues eso, si no queréis quedaros en la playa o ver el Museo Británico, pues aquí tenéis una serie de recomendaciones. Vas al chino y los ves todos, ¿no? Sí, el parque este, yo creo que el parque este, si te acercas por un chino a la parte de los juguetes, ya creo que has visto el parque. Bueno, yo ya tengo mi favorito, de todos modos. Barcelona, si tenéis que elegir entre ir al Tibidabo y bajar un poquito hasta Port Aventura o alguno de estos, ¿con cuál os quedáis? Madre mía. Yo lo tengo ¿qué decisión, claro, ¿eh? Tú lo tienes claro, vale. Pues yo me quedo en Port Aventura, tú. Hombre, el de las excavadoras tiene su punto, ¿eh? Sí, sí. Pero yo sí. No voy a ir a trabajar a un parque de atracciones, yo voy a ir pasándolo bien. ¿Pero nunca has querido manejar una tuneladora, por ejemplo? No, lo siento, pero no es mi sueño. Gallardón fue allí y mira la que lió aquí en Madrid, ¿eh? Ojo. Minuto flipado. Yo me quedaba con el de Holy Land. El de verdad, sí, yo también. La pasión de Cristo a tope. Jesucristo es mi héroe de acción favorito. La flomaría viviría. Yo me pido romano todas las noches. Ven aquí, cabrón. Yo voy a esperar a que abran la parte del apocalipsis para ir a verla, por lo menos. Susana. Yo me quedo con el de los tractores. También, tú eres más de tractor que de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un poco de complejo Gallardón también. Hombre, pilló ayer el Minecraft, no te digo más. Bueno, también es verdad, la gente que tenéis la enfermedad del Minecraft, eso de abrir túneles claro. Y tal, os llena mucho. Yo es que me quedo mucho con Holy Land también. Holy Land es bueno, ¿eh? Holy Land tiene su punto. Además, yo quiero buscar el sitio ese donde está el escape de gas para ver visiones y ver. Y después lo empezamos a importar y a vender. Sí, señor. Que se gana dinero. Y Nuria, nos faltas tú. Yo, mira, me llama la atención Holyland, pero claro, porque tú también quieres ser romana. Que tiene que ir ahí, que tiene que ser muy friki. Tú quieres ser romana para atizarlos. Así que me quedo con el de las excavadoras también. El de excavadoras es bueno, ¿eh? Hay claros favoritos aquí. Hay un claro empate entre excavadoras y Holyland, así que nada. Bueno, Elías creo que no. Elías es muy de Corea. Es muy de Corea. No, había pensado en otro. Oh, joder, no, el de Corea. Me ha olvidado. Para variar. A ver. ¿Pensado? ¿Estás bien, Elías? ¿Ya? ¿Tienes agua? No, es que ya pensaba que no iba a tener que decirle. Ya tienes que decirlo. Pero... Ah, sí, ya, sí. Claro, sí, claro. Ya, ese, claro, pues, ese, justo. Ese, ya le tengo. Ese, sí, joder. Bueno, está muy bien. que el de... Yo lo que me queda a gusto es saber que en Japón tendría trabajo en el... Sí, sí, allí podría ir sin problemas. El parque ese que está en Japón. Está en Japón, el español. Al final mi voto va para el de Japón. Tú al final buscando siempre lo alimenticio. Hombre, el empleo. Buscando el empleo. Hombre, sí, te puedes ir al de las excavadoras, sacarte el carnet de tractorista... Y te vas a comer un sacia aquí en España. Con la construcción. Bueno, cerramos entonces el apartado parques temáticos. ¡Chinero, cocinero! Hola, soy Alberto Chicote y estáis escuchando La Casa de mi Hermano. Nunca se me había revuelto tanto el estómago ni lo había pasado tan mal. Es escucharles y tener el móvil con el 112 marcado por si acaso. Y yo sé de esto que he jugado al rugby. Chicote, ¿y lo del rugby a qué viene? ¡Tú calla y tráeme un postre! Este tío está grillado. ¡Rugby! Estamos ya que no nos queda, vamos, nada y menos para irnos de vacaciones. Nos huele el culo a playa, a montaña, a piscina o a sofá, porque las vacaciones a veces no son solo irse de viaje, a veces porque no puedes, otras porque no te apetece, solo quieres quedarte en casa, mandar al resto del mundo al guano y descansar. Para los que no se van, o para los que lo hacen con una buena remesa de películas o la consola bajo el brazo, tenemos unas recomendaciones fresquísimas con la foca de aprobación, el Seal of Approval de Atmósfera Cero. Así que, chicas, esto ya es todo vuestro. Bueno, pues Esther había hecho una propuesta de traer unas recomendaciones así un poco clasificadas un poco por temas, ¿no, Esther? Sí, yo había pensado que podríamos recomendar un clásico, una película de las nuevas, una película que nos parezca imprescindible y después pues una serie, por ejemplo. Perfecto, pues adelante. Bueno, pues si me lo permitís, empiezo yo con una clásica y aquí voy a hacer una especie de espera, ese tipo espera, de... Espera, un momentito. Un segundo. Que no, diga lo que tenga que decir. Que diga el gato podcaster. Yo lo he dicho mil veces, soy muy fan del gato podcaster de Nuria. Yo no tanto como tú, ¿eh? Me tiene frita. ¿Qué quieres? Súbete allá. Hay que decir que el nuestro, el que, o sea, mi gato, que es el que está acostumbrado a grabar con nosotros, en cuanto empezamos a grabar... ¡Chuf! Sí, es verdad, se calla. Se doma el tío. Su cascabel. Pero luego es parar el podcast, miau, miau, miau, porque mira que no es rechistón, ¿eh? Pero... Sí. Y para comer y todo, es decir, come antes de grabar. Vamos a volver a empezar, ¿no? Porque... Este es un gato de alta demanda, entonces necesita que le estés prestando atención continuamente. Vale, esto es podcast verite, el gato tiene que salir. El gato tiene que salir. Bueno, pues una vez que el gato está controlado, o aparentemente controlado... A ver si me deja acabar. Bueno, pues iba lo que os decía, que aquí voy a hacer colar una especie de gol como los que me cuela mi Esther, y en la clásica os traigo una especie de triplete, ¿vale? Porque la idea es recomendar cosas que sean así ligeritas para el verano, porque hace mucho calor, tampoco vamos a traer cosas sesudas. Y yo recomendaría que os hicierais un triplete con La Cosa, clásico de Carpenter, que si no la habéis visto, que yo supongo que la ha visto todo el mundo, pero oye, está bien volverla a ver, porque es una película que se mantiene muy bien a pesar del tiempo que ha pasado. Que la sigáis con la versión del 2011 de La Cosa, que es como una especie de... bueno, de... continuación o sí. Algo así. Sí, está medio precuela, precuela y sí. Y sí, exacto, precuela. Y se pueden ver las dos juntas y puede ser una buena idea. Y que lo complementéis con el documental The Thing, Terror Takes Shape, un documental en el que el propio equipo de la película original de 1982 de Carpenter habla de la película. Entonces sale, aparece Carpenter, aparece Carl Russell, aparece gente del equipo y hablan un poco de bueno, pues de cómo se le ocurrió al Carpenter hacer esta historia, qué es lo que pretendía él, cómo eligió el casting, los problemas que tuvieron durante el rodaje, cómo llevaron toda la parte técnica de los efectos especiales, y está muy, muy, muy, muy bien. Es fácil de encontrar, así que os hacéis un triplete, que ahora para el veranito está muy bien. Perfecto. Apuntado el triplete, claro. Seguimos, Esther. Bueno, pues yo... Mi clásico creo que también os va a ir muy bien ahora en verano y con estos calores, porque yo os traigo mi película favorita de todos los tiempos de miedo, que es El Resplandor, The Shining. Uf, palabras mayores. Sí. Es mi película favorita desde que mi prima me la explicó con pelos y señales cuando tenía yo 13 o 14 años, imagínate. Pero es una película que hay que ver sí o sí, con Jack Nicholson muy pasado de vueltas, con Shelley Duvall. Os diría, a ver, yo soy muy de versión original, pero si ya la tenéis vista y la queréis revisitar, que siempre está bien, hombre, podéis poner la versión doblada, que también es divertida. Tiene su gracia, ¿sabes? La versión doblada. Sí, pero es una película que desde el ambiente que tiene con ese hotel abandonado en invierno, ese Jack Nicholson que cada vez se va volviendo más y más loco, y toda esa sensación de enfermiza de que ahí ha pasado algo y todo se está contaminando, es una película genial. Y luego te ves el Room 237 y ya lo flipas. Ese es el gran complemento, es verdad. Pero lo flipas mucho. Sí, sí, sí, como lo que han hecho el documental. Como han hecho el documental, efectivamente. ¿Cómo vas? Algo se fumaron antes de hacer ese documental, ¿eh? No sé. Yo creo que no vieron la misma película que vimos nosotros. Aquí también algunos fuman algo antes de grabar el podcast, así salimos. Vale, pues ese es el clásico. Ese es el clásico. Entonces, ahora, rebote para Nuria. Bueno, pues de las películas más... Para traeros una nueva o reciente, la mía no es nueva, pero es bastante reciente y creo que todavía no se ha estrenado en España. Tampoco sé si se va a estrenar. Con lo cual podría ser como si fuera nueva. Es una película del año 2013 que se llama LFO, que son las siglas de Low Frequency Oscillator. Es una película, una coproducción danesa o sueca, sueca-alemana, de un director llamado Antonio Tabler. Es un nombre muy sueco. Muy sueco, sí. Es un nombre muy sueco. Tabler Ikea se llama. Antonio Tabler Ikea. Ikea, sí. Y es una película que tuve la ocasión de verla en la muestra SciFi de Madrid. Y es una historia muy, muy, muy rara, muy extraña, pero muy divertida a la vez. Es una comedia negra. Nos cuenta la historia de un tipo que tiene unos ciertos problemas para dormir y está investigando sobre frecuencias sonoras y de repente descubre una frecuencia sonora que le permite inducir a la gente a un estado, una especie como de hipnosis, y conseguir que hagan todo lo que él les pida. Y a partir de aquí pues empieza a experimentar con sus vecinos. Unos vecinos nuevos que acaban de llegar. Y empieza pues a tener hacia ellos una actitud un poco abusiva. Luego, claro, tiene que lidiar con las consecuencias de lo que hace. Y para eso se lía aún más con este tema de la frecuencia. Pero es que no se queda ahí. Porque luego lo lleva más allá y lo lleva a niveles ya... estratosféricos. Entonces empieza la historia con un tono un poco más serio y un poco inquietante, pero es que luego se le va, pero muchísimo, y te ríes, pero de una manera espectacular. Le sirve para hacer mucha crítica a muchísimas cosas, a las relaciones, a las convenciones sociales, a la política, a la religión. No deja títere con cabeza, se mete con todo y es muy, muy recomendable. Entonces, se puede encontrar también por ahí. LFO. LFO. Vale, Pues rebote para Esther. Joder, me siento ahora como sobera. Sí, lo estás convirtiendo en una competición. Yo no sé si vamos a tener que votar luego o algo. Sí. No, pero por llevar un hilo. Luego, realmente, los ganadores somos todos que apuntamos. Bueno, de momento, lo de la LFO esta está difícil de superar. Para mí, antes ha ganado el Resplandor. Sí, no, a mí lo de LFO me ha recordado, es la versión, me parece una versión macarra de y no guarra del Click. El Click de Manara, fíjate. Pero yo pensaba que iba a acabar con erótico resultado lo del... Eso es. Hombre, seguro. Eso es el Click de Manara. Hombre. Pero bueno, no digas nada, Nuria. No vaya a ser que nos comamos algún spoiler. Va. Esther. Bueno, pues intentaré poner mi granito de arena. Veo que lo voy a tener difícil. No, sangre. Sangre. Bueno, sangre. Bueno, esto precisamente no lleva esta película, pero podría llevar mucha sangre. Porque voy a recomendar una película que he visto hace poco, pero es bastante reciente. Y que se llama Kingsman, Servicio Secreto. Uf, bueno. Es una película que es una parodia de las películas de James Bond, que está interpretada por Colin Firth, por Taron Egerton, Samuel L. Jackson, en un papel loquísimo y que me encanta cómo lo han doblado, porque es para partirse el culo cuando habla. Y mezcla un poco de todo, mezcla... thriller, mezcla gadgets muy guapos, rozando la ciencia ficción, mezcla comedia, mezcla luchas muy brutas, muy brutas. Y es una película que es ultraviolenta, pero en la que prácticamente no se ve sangre. Con eso lo agradezco, porque yo la sangré. Y yo me lo pasé bomba viendo esta película. Y la recomiendo porque es para pasárselo bomba. Yo me sumo a la recomendación, porque además también la hemos visto hace poco Víctor y yo. Está basada además en un cómic de Mark Millar, el mismo de Kick-Ass y... De hecho, de Kick-Ass y de... Ahí lo diré, de Wanted. Y es el mismo director además que el de la peli de Kick-Ass. Sí. Y yo la tengo en pendientes. El otro día me iba a poner a verla y al final se me dieron las tantas y dije, ¿veis? Me cago en la leche. Muy, muy, muy, muy buena recomendación, sin duda. Sí, esa yo solo he visto trailers y la verdad es que tengo muchas ganas de verla. ¡Y Samuel L. Jackson tiene frenillo! ¡Sí! Es muy bueno. A eso se refería Esther, vale. Pues, rebote para Nuria. Bueno, en el apartado de la imprescindible, tampoco es que sea absolutamente imprescindible, pero es una película que... para aquellos que sean aficionados a los viajes en el tiempo, pues deberían echarle un ojo. Con esto os lo voy a poner difícil porque no es tan fácil de encontrar. Es una película japonesa del 2005 de un director llamado Katsuyuki Motohiro, que se llama Summertime Machine Blues o Summertime Machine Burusu. Y es una de las películas de viajes en el tiempo con las que yo más me he reído y una de las que creo que está... bastante bien conseguido todo el tema de las paradojas temporales sin meter la pata. Yo podría apostar casi al 100%. Tendría que volver a verla, pero me parece que está todo muy, muy, muy bien cuadrado. Y es una historia de un grupo de chavales que están pasando, bueno, son del club de ciencia ficción del instituto y están pasando el verano un poco como pueden, pues en el club. En uno de los veranos más calurosos que pueden recordar, y tienen un pequeño accidente un día y cae Coca-Cola sobre el mando a distancia del aire acondicionado y se les estropea el aire acondicionado, ya no lo pueden encender. Y en esto, de repente, aparece un tipo en el club con una máquina del tiempo, o lo que él dice que es una máquina del tiempo. Y deciden probarla y no se les ocurre otra cosa que viajar al día de antes para recuperar el mando del aire acondicionado. Y a partir de aquí, la cosa se lía de una manera que no os podéis imaginar. Y es muy, muy, muy, muy divertida. Yo cuando lo recomendé en Anuncio del Acero comenté que podría haber sido perfectamente un anime, porque todos los personajes son muy rozando el punto de ese anime súper caricaturesco y exagerado. Pero te ríes muchísimo. Y es como una especie de espiral, ¿eh? de paradojas temporales. Muy buena película. Vale, Summertime... Machine Blues. Summertime Machine Blues. No te voy a hacer decirlo en japonés, tranquila. Pues el turno de Esther ahora. Pues mira, me va muy bien que haya hecho esta referencia al anime Nuria, porque mi película imprescindible es un anime. Y es un anime del gran maestro Hayao Miyazaki. Tiene toda su obra es muy grande. pero yo siempre voy a recordar muy, muy, muy vivamente El viaje de Chihiro, que es una película del año 2000, a principios del 2000, creo. Es una historia de fantasmas, de una chica que tiene que enfrentarse a una situación en que se encuentra sola, pasa muchos peligros, hace muchas amistades, hay mucho simbolismo japonés, pero que se entiende muy bien, hay personajes simpaticísimos, hay unos bichitos muy monos, hay la mala, que es mala, pero que tampoco es tan mala, y todo tiene un aire Ghibli, pero genial. Y es una película que desde que la vi la primera vez me enamoró, y que no puedo dejar de recomendarla, y todos mis sobrinos la han visto, pero y ahora cuando mi próxima sobrina ya tenga edad, se la voy a poner fijo, porque es una de esas películas que hay que ver. No, sin duda, desde luego El viaje de Chihiro es de esos clásicos imprescindibles también, del señor Miyazaki. Pues nada, vamos ya por las series. Sí, yo voy a hacer una recomendación de una serie que yo creo que para el verano, si tenéis tiempo, se deja ver bastante bien. Es una serie que me sorprende a mí misma estar recomendándola, porque la verdad es que cuando empecé a verla no le daba mucho crédito. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, y debe oler ya por donde voy, porque estoy siendo muy pesada con esta serie, que es la serie de Los 100, de 100, una serie de la CW, que en principio está orientada, las series de la CW generalmente estaba orientada a un público juvenil y tienen un tipo de historias y tramas pues un poco rozando temas un poquito más superficiales, y esta al principio parece que vaya a ser de eso, porque por cierto está llena de guapazos, así que guapazos a tutiplén, y puede dar la sensación de que no vaya a ser de nuestro gusto, así un poco más serio, pero la verdad es que es una serie muy más seria de lo que parece. Yo, por sobre todo la primera temporada, para mí era una mezcla entre Perdidos, El Señor de las Moscas y Los Juegos del Hambre. ¿Y Melrose Place? Bueno, no, pero no hay tanto. No, la verdad es que sorprende, porque no hay tanta trama amorosa como puede parecer al principio. Pero y de hay, hecho, hay la suficiente. O sea, yo no, y Susana no, la vemos, y lo que hacemos es esas partes las ignoramos y hacemos como que no ha ocurrido. Pero eso es lo que se carga la serie, y por lo demás la serie está muy bien, y está muy bien enfocada la idea. Pero la segunda temporada no está tan enfocada a eso. Y además hay una de esas tramas que se la cargan de... Pero vamos. Sí, sí. De un plumazo y de una manera que yo la verdad... Cortan con ella, sí. Cortan con ella, esto ya me interesa fuera. Ya no está... Que además tampoco era una apunte de una trama amorosa, que por cierto podía haber sido la típica trama amorosa que se alarga durante ya, todas las temporadas. Pero da igual, ¿sí? Porque han cortado con eso para saltártela para que vaya ahora con el otro gitano. O sea, que sí, que es Merrus Play, ¿sabes? Oye, ya estoy sentado en el terreno casi del spoiler. No, eso hay que ver la serie para saber de qué va. No, a mí sinceramente, me ha gustado, porque es una serie que no se corta, como otras, en mostrarte cosas muy duras y muy crueles. A mí lo único que no me gusta de la serie es una pena decirlo, pero es la protagonista, porque... Ajá. Creo que no da la talla para todo lo que le pasa, no sabe transmitirlo bien. El resto de personajes sí que me gustan mucho. Y en igual. Tampoco mola nada es la Octavia, ¿se llama la...? Octavia, sí. Esa, que de repente sabe hacer más que en ese mundo que gente en toda su vida. Has vivido en un agujero, en una nave, hija mía. Es guapaza. A mí es la parte que me interesa. Hay guapazas, porque ya sé que a yo le van mal los guapazos. Sí, hay guapazas y guapazos. Hay para todos. Hay guapazas y guapazos. Bien, entonces yo me la apunto. A mí es una serie que me está gustando mucho. La primera temporada está bien, la segunda me gustó mucho más, aunque habría muchísimos frentes y los ha cerrado prácticamente todos. Y ahora para la tercera temporada se abre un nuevo frente que, bueno, ya veremos a ver si la cagan o no la cagan. Y bueno, básicamente es una historia de que la Tierra no se puede vivir, porque hace mucho tiempo que no se puede vivir por la contaminación, y los supervivientes que quedan están viviendo en unas especies de estaciones espaciales en órbita con la Tierra, y tiene muchos problemas de recursos, principalmente de oxígeno, entre otras cosas. Y poco para aligerar carga, pues deciden enviar a la Tierra a 100 criminales que son chavales, porque las cosas han cambiado tanto que una cosa como robar un trozo de pan se castiga prácticamente con la muerte, de que te pueden expulsar de la nave, o sea, te lanzan al espacio. Y hay 100 chavales que deciden enviarlos a la Tierra un poco para decir, pues mira, nos quitamos gente, así tenemos más oxígeno. De paso, si resulta que la Tierra es habitable, pues que nos vayan preparando el terreno. Y si resulta que no es habitable, pues que se mueran. Total, son criminales. Y un poco la historia es esta. Es que la cosa, además, allí se encuentran muchas cosas allí cuando bajan a la Tierra. La cosa, además, es que creo que no hay criminales que sean mayores de edad. Que una vez, si eres criminal, os cometes un delito y eres mayor de edad, o sigues siendo criminal después de cumplir la mayor edad, te lanzan por la esclusa directamente. Sí, los problemas de oxígeno que has mencionado. Vale, pues apuntada queda. Además, yo, bueno, la tengo pendiente, es de esas series que tengo ahí guardadas para ver los 100. Bueno, y le toca el turno a Riversong, digo, a Esther Oliva. Pero no voy a recomendar Doctor Who, no sé. Ya me lo imaginaba. Yo, mi recomendación va a ser un poco recomendación y reivindicación de una serie. Esta serie se llama Continuum, es una serie de ciencia ficción canadiense creada por Simon Barry y protagonizada por Rachel Nichols, y que nos explica la historia de cómo un oficial de policía del año 2077, que está asistiendo a la ejecución de un grupo terrorista, se ve envuelta en un viaje temporal que la lleva al año 2012. Y como ella llega aquí, tiene que sobrevivir, hacerse pasar por policía del año 2012 y seguir su caza de los terroristas que se han escapado. Es una serie que he de reconocer que cuando empecé a verla no me gustó nada, y Nuria lo sabe porque además lo hablé en Atmósfera Cero, pero es una serie que te gana con cada episodio, que cuando ha acabado la primera temporada ya te ha enganchado, y que tiene una trama con muchos puntos de interés, no solo la historia de ella y de cómo se adapta a la vida contemporánea, sino la policía en esa época, los tejemanejes políticos, las actividades de este grupo terrorista, cómo poco a poco se va dando forma a un líder espiritual de ese grupo terrorista en el pasado. Entran en juego muchas cosas, muchas historias de parajas temporales. Hay por ahí suelto un genio informático que va a tener un papel muy importante en el futuro, corporaciones y muchos líos. Pero que temporada a temporada, y llevan tres, lo han sabido llevar muy bien y cada vez interesar más. Continuum. ¿Es serie corta de estas de...? Es serie de... Sí. Sí, no, lo digo. Es serie de 13 capítulos por temporada. Bien. Y este año van a pasar 6 más, que será la cuarta y última. Vale, es que a mí cada vez más me llama más eso de los 13 capítulos por temporada. Sobre todo cuando me tengo que poner a ver una serie de cero. A lo mejor cuando ya la llevas al día te da menos pereza. Pero cuando te encuentras con una serie y dices, veintitantos capítulos y tengo que verme 2 seguidas... Hay veces que te echa para atrás, pero bueno. Sí. Continuum. Bueno, pues ya está. ¿Algo más? ¿Traéis algo más en la cestita o hasta aquí? Yo había apuntado así rápidamente dos o tres webs para que, si estáis aburridos, pues si os apetece ver cortos, pues que veáis. Uh-huh. Una se llama shortoftheweek.com, y hay un montón de cortos que se pueden ver por temática o por colecciones. El problema es que, claro, no están subtitulados, o sea que si os atrevéis con el inglés, pues adelante, y si no, pues... Bueno, si buscáis algún corto que no sea americano o inglés, generalmente tiene subtítulos en inglés, o sea que por ahí podéis tirar. Otra web que se llama Fest Home, On Demand Fest Home, que es una web en la que de vez en cuando hacen festivales online. Se puede ver cada sesión por 2 o 3 euros, y si no, sacaros un bono para todo el festival por 11 euros. Y suelen hacer también festivales de cortos. Ahora actualmente solo está activo uno de Aguilar de Campo, pero próximamente estará también el Creep Show, que es un festival de cortos de terror de aquí de Badalona, y se puede ver por 10 euritos todos los cortos. Muy bien, pues nada, más cortitos entonces. Pues, y Esther, ¿tú tienes algo más o hasta aquí? Bueno, no, solo decir que si os gusta Batman y os gustaban los juegos de Rocksteady, el Arkham Asylum, el Arkham City, pues oye, que el Arkham Knight este mola mucho. Y conducir el Batmobile primero es un poco costosa, pero a la que le coges el truco es divertidísimo cargarse los tanques con el Batmobile. ¿Pero el Batman se parece a Ben Affleck? No, Dios. Bueno, lo que no me gusta es el doblaje en castellano. Pero no es lo mismo que ir con Sardinilla por los bosques de allí con Geralt de Rivia. Ay, pero es que no me lo vendiste bien, Víctor. No me lo vendiste bien. Bueno, yo también tenía algunas aportaciones para hacer de videojuegos. Iba a recomendar una película, una serie y un videojuego. Ah, perfecto, pues. Y la película fresquita, está ya nombrado a Ghibli por aquí, es Porco Rosso. Es una historia de magia, amor, valentía y además, no sé, es una historia muy mediterránea. Hay mucha costa, sale Italia y estas cosas, de un aviador de la Segunda Guerra Mundial que es transformado en cerdo. Para mí, la mejor de Ghibli, sin diferencia. El videojuego, el Wind Waker, el Zelda Wind Waker, que es muy fresquito ahí con tu bote con mascarón rojo navegar por los mares. Y la serie Shusei no Gargantia, que es un anime de robots. Que en un choque espacial, frente a frente entre alienígenas y robot, uno de los mechas, sale transportado en el espacio y acaba en la Tierra en el futuro, que es casi todo agua, que las civilizaciones están las sociedades en barcos flotantes, que son así como megaestructuras, y salen robots gigantes, claro. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más? ¿Robot gigante? Eso siempre llena. Sí, sí. Siempre es un punto un robot gigante. Obviamente. ¿Para qué más? Bueno, pues si alguien quiere decir algo más, bien, si no, nos vamos a por la tercera de Elías y rápidamente a la recta final del programa, que ya va siendo hora de irnos de vacaciones, venga. ¿Algo más? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Nothing more. Pues vamos con la tercera de Elías, que además es de un señor que dices que se ha muerto hace 2 días. Sí, de mexicano, un rapero puertorriqueño. Se llama mexicano y es un rapero puertorriqueño. El señor Cheto. Bueno, no sé. Ah, no. No sabe. A ver. Pero que... Mr. Cheto, güey. Que vamos a escuchar una canción en la que habla de lo que dirían de él cuando muriera. Ah, vale, pues nada, vamos a escucharla. Puro marketing. Cuando anunciaron la muerte del famoso legendario fugitivo, y cuántos preguntaban de mi muerte frente de mis hijos, no incluyendo a los aborrecidos que fumaron a mi nombre, no olvidándose a este delincuente convertido en hombre, boricua guerrero, cuántos bandoleros no salieron a dar vuelta, no importándole 3 puñetas porque habían matado a su cantante favorito, cuántos no lloraron en Puerto Rico metiéndose perico para tener una excusa y formar el mismo relajito que forman en los funerales. ¿Cuántos gritaron por dolor y cuántos aceptaron que yo era el mejor sin conocer el verdadero dolor que cruzaba mi familia? leche a esta viejita curandera. No importa, porque cuando se mire la torta, me tocará cantar victoria. Y es ahí que los ciegos verán la gloria. Y los que hablaron de mí en Humacao, como mis oficiales de probatoria. Y cuántos del género se alegraron, porque pensaron ahora vendo 100,000 copias. Y se cagaron porque se las comerán con ketchup, ya que su música es ahorria. Oiga, que muchos hipócritas salen cuando a uno lo matan. Y hablan de que uno era tan tranquilo y era tan bueno. Pero ven acá, ven acá. Esa no era la vieja bochinchera que me gustaba de haber prendido su casa en fuego. ¿Cuántas esposas me salieron? ¿Cuántos hijos me nacieron? ¿Cuántas madres me parieron? ¿Cuántos primos se metieron? ¿Cuántas sillas sin tenerlo y preocupados sin saberlo? Y preocupados sin saberlo. Ya no quiero. Ya no quiero. ¿Por qué? Bueno, pues estamos llegando ya al final, pero no podíamos irnos sin, como cada vez que tenemos invitados en la casa, hacerles nuestro test patentado de empatía. Así que esto es la pillada que os vamos a hacer, chicas. ¡Sorpresa! Y esta... no estaba en el guión esto, ¿eh? No, ¿verdad? En esto el nuestro no. Esto no estaba en lo que os habíamos mandado. Pero hay guión. Joder. Ellas sí lo tienen. Ellas sí se lo mandé. Vosotros ya sabéis que os dejo pastar como nos libres. Nos sacan años de adelanto. Sí. Bueno, esta vez es el más difícil todavía, Susana, porque tienes a dos sujetos para analizar a la vez. Puedes con ello, ¿verdad? Sí, puedo. No, ya sé que, yo ya sé que puedes, pero es la pregunta podemos, que hay que hacer. Podemos. No, hagas proselitismo político, yo. No hago nada. No, que luego nos dicen es que... Es nos... la Eurocopa del 2008. Ah, vale. Es que luego dicen que nos significamos y estas cosas. Joder. ¿Ha vuelto al pasado? ¿Vuelta al 2008? Sí, sí. Bueno, va, desvariando. Susana, empezamos. A por ellas. Venga. Ocurre algo extraño en el vecindario. ¿A quién vas a llamar? Los cazafantasmas. Es obvio, ¿no? Hay gente que ha contestado a la masa. ¿Tu dado de rol favorito es? El de 20. Sí, hace tiempo que no juego ni a rol. No sé, el que tenía el hexagonal. ¿Cómo era el hexagonal? ¿Era el de 20? ¿Que tenía muchos lados? El dodecaedro. ¿El dodecaedro? El de 12. El de 12. Mira que era raro ese, eso es poco a poco. Bueno, yo soy muy rara. ¿Pastilla azul o pastilla roja? Hostia, no me acuerdo cuál era la buena. La roja, ¿no? La roja, ¿no? Sí, yo creo que sí. La que pone Mitsubishi, esa es la buena. No. El Chucky de ciencia. ¿Qué oferta te haría Don Vito y no podría rechazar? Hostia. No sé. Cri, cri, cri, cri. Cri, tic, tac. Cualquier oferta, ¿no?, que hiciera sería rechazable. Yo no rechazaría nada, Don Pito, vamos. Hombre, a mí... No me quiero encontrar luego en la cabeza de mi gato en un cajón. Yo como no tengo gato, no tengo ese problema. A mí si me ofrece 1,000,000 de euros, pues mira. Siguiente pregunta. ¿Con qué famoso, pasado o presente, te echarías una partida a algo? ¿Rol, mesa, videojuegos? Hostia... Con Guillermo del Toro, que es muy friki, me han dicho. No, apenas. Una partidica de rol con Guillermo del Toro. Hostia, sí, molaría mucho. De la llamada de Tulu, ¿no? Claro. De lo que fuera, da igual. No, que la haga de la llamada de Tulu, de las montañas de la locura. Ya que no se eso decide es, hacer, ¿no?, la peli, por lo menos que dirija. Bueno, chavales, voy a hacer una partida para el verano. Esto es un guión viejo que tenía por aquí. ¿Y Esther? Pues yo con Peter Capaldi, que me mola mucho. Y tiene que ser muy simpático en persona. Sí, señor. Vale, siguiente. ¿Qué tengo en el bolsillo? Nada, ni idea. Nos has pillado. ¿Eres de las que dicen Chulu, Tulu o Catulu? Chulu. Yo Chulu. Sí, yo también. Caminas por un desierto y te encuentras una tortuga boca arriba tostándose al sol. No puede darse la vuelta sola y no la ayudas. ¿Por qué? Porque soy un replicante. Porque me persiguen y no tengo tiempo de darle la vuelta. ¿Mario o Sony? Mario. Mario. Sí, señora. Sí, señor. Bueno. ¿Qué mejora cualquier historia? ¿Robots, ninjas o zombies? Todo junto. Yo que sería, seguro que sería una película de Takashi Miike. Nada, yo quito los zombies y todo mejora. ¿Eres friki o solo coleccionista de mercadotecnia especializada? Por desgracia, soy friki. De hecho, no colecciono, soy friki. Yo solo colecciono cosas de Doctor Who, por tanto, yo soy Whovian. Dame la réplica. Peleas como un granjero. Hostia, ahí me has pillado. La sé, pero no me acuerdo. Y a mí también. Ah, no, coño. Es de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Aunque cerca. Cerca. Lucas Arts tiene algo que ver con ellos, sí. Ah, de... Ah, Monkey Island. ¿No? La referencia la habéis pillado. Bien. ¿Enterprise o Halcón Milenario? Halcón Milenario. Halcón Milenario, por favor. Enterprise solo si está Picard. ¿Te caía mal Seiya, el caballero de Pegaso? No me caía ni bien ni mal a mí. A mí es que... No, es que es un... Con eso ya lo ha dicho todo. ¿Karate Kid o los tres pequeños ninja? Karate Kid. Y ya la última, elegir vuestro doctor favorito. Matt Smith. Aclarar que no tiene por qué ver. Claro, no tiene por qué ser de Doctor Who, ¿eh? Pero bueno. Pero no, yo ya lo digo. Esther ya lo tiene claro. Sí, bueno, pues no sé, si fuera de Doctor Who, pues Matt Smith, tengo que decirlo. Estará como Jaime escuche esto, verás. Me va a pegar. Pero es que me está gustando mucho. Y si no, pues el doctor Emmett Brown, por ejemplo. Muy buena. Buenas elecciones, he de decir. Pues hasta aquí el test, entonces muy bien, lo habéis superado. Hay una cosa que es curiosa, porque es la primera vez que hacemos el test, tampoco que la hayamos hecho muchas, la verdad, no es que tengamos muchos invitados. Esta es la tercera. Sí, pero es la primera vez que se hace a dos personas y se nota, bueno, ellas hacen un podcast juntas y habéis coincidido prácticamente en casi todas las respuestas, exceptuando la de los zombies, pero básicamente... Sí, es que es externo, los zombies no... No me va mucho, no. Muy bien, pues nada, vamos entonces ahora ya, nos despedimos y vamos a comentarios de los oyentes. Oye, chico, esto está frío, no hay quien se lo coma. No hay por dónde cogerlo. Chicote, ¿qué es una ensalada? Me da igual, que yo jugar al rugby. Dame, para poner una queja. ¿Dónde puedo poner una queja? Pues en Twitter, @casademibro. Esa cuenta está dura como el hormigón. No hay quien la mastique. Dime otra. Madre mía, pues manda un mail a la casa de mi hermano, podcast@gmail.com. Esa cuenta está sosa, porque no tiene sal. Chicote, ¿pero qué es una cuenta de mail? ¡Que te calles! ¡Que yo juego al rugby! Está sosa. Y la salsa está cortada. Tráeme otra cosa. Pues mira, dejas un comentario en iVoox o en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com. El blog no hay por dónde cogerlo. Dan arcadas. El iVoox está congelado y vuelto a descongelar. No huele bien. No está en condiciones de comérselo. Sienta mal. Con mayonesas. Pues ¡peligro! Yo... ¡Alarma! Sí, es Chicote. Cuidado. Otra vez. Me cago en la gente. A ver si esta vez me lo ingresa. Es un peligro para la salud pública. Así no hay quien grave, joder. Le hemos invitado y le tenemos aquí todo el día. ¡Cayó a jugar al rugby! Por favor, ¿eh? Bueno, comentarios de los oyentes, pero vamos antes a un apartado que he querido llamar peticiones del oyente, ¿vale? Porque ya en el anterior programa teníamos a Cirlan 2007 que nos pedía especiales de Terminator, de Parque Jurásico, Emilio FK que nos pedía otro de True Detective, ya, sí, esto ya por pedir. Ya gratis. Pero ahora vienen más y cada vez que son peticiones más rocambolescas. El propio Cirlan. Está bien. Que otra dice cosa es que las hagamos todas. No, ya, esto ya. Pero es que el propio Cirlan dice que se ha puesto a escuchar programas antiguos y que nos manda este reto. Dice, no hay huevos, ese es el hashtag, y ya sabemos que cuando algo se empieza con la frase no hay huevos, automáticamente hay que aceptar. hacer un Monopoly de vuestro podcast. Como veis, es malo dejarme repasar viejos programas y se me ocurre que la casilla de la cárcel sea Charlas Chapas, aquel ignominioso especial que hicimos de Navidad. Y algunas se pueden llamar El Chorizo de Elías. Ahí os lo dejo. Harrison Ford, Bruce Willis, etcétera. Ah, y sabía que se me olvidaba algo. La casilla El Loquito de Tropicana, la más cara del tablero o con algún premio extra. El premio es la Barbie XL. La Barbie XL tiene que ser el premio. Bueno, Jojo ya contestó en Twitter y dijo que... Challenge accepted. Vamos a ver. La cara de Barney en su currículum, ¿sabes? Vital, sí, sí, este sí. De vídeo, súper molón, cuando es hace el momento Top Gun. Hubo dos días de WhatsApp intenso sobre el tema, aunque parezca mentira, y ahí están las reglas ya pensadas. No, no, y yo tengo ya todo preparado para hacerlo. Luego, lo vamos a hacer, vamos a sacarlo en Kickstarter. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Sacarlo en Kickstarter. Yo hago un PDF y que se lo descargue la peña y se encima y y de regalo, Frey Perico y su borrico zombie. Sí, hay que escribirlo también. Vale. Luego tenemos a Bilbo, que según iba escuchando el programa, decía que llamásemos a Vigalondo por aquello de la agria polémica que tuvo con Víctor. Hombre, que ya todavía, todavía dura, ¿eh? O sea, ya sabemos que Víctor, además de acosar a podcasters como Nuria, también acosa a directores de cine. Pero qué fama me he formado. Pues la que tienes, hijo mío. ¿Qué esperas? Bueno, y al final, pues según iba escuchando, dijo: ¿qué narices? Dejad a Vigalondo y llamar a V-Ball. Lo hemos intentado. No lo coge, ¿eh? No lo coge el propio V-Ball. Estará jugando al golf. Dice que está jugando al golf y pasa el tema. Y también nos dice: ¿entonces hay o no especial verano sobre sexo encima de unicornios? Por aquello de... recordemos esa escena que hay en The Witcher 3 de sexo sobre unicornios. Hombre, os he traído el Loveland este de Corea. Yo creo que con eso vale. Seguro que hay una estatua ahí de un unicornio donde lo puedes pasar. Yo ya os digo que eso hay que hacerlo in situ porque, como decía Samantha Villar, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Claro. Así que sexo sobre unicornios sí, pero solo si podemos participar. Por cierto, sobre especiales de verano nos dice Isra Perrillo que si queremos éxito haciendo un especial verano, que lo hagamos cocidos. True story. Joder. Paco, acércate un momentito al micro porque tú de esto de hacer especiales de verano cocidos, tú de esto sabes bastante. Porque esto, creo que Isra se refiere precisamente a esto. Cuéntanos tu experiencia. No, no, son rumores infundados, yo no sé de qué me habla. O sea, ¿no tiene que ver con un especial que hicisteis de días de juego con los premios Melocotonazo? No, no, yo no he oído nada de una botella de orujo casero mezclada con Coca-Cola, no, no sé nada. No se sabe nada, ¿no? Es cierto además que fue el programa que más comentarios negativos ha llevado a tu podcast, que por otro lado suele ser el más laureado. Sí, pero bueno, las cosas del orujo y la guerra con el orujo, pues ya se sabe. Tenías que haber dicho que tú no tienes un podcast, ¿no? Yo no tengo un podcast. Bueno, gracias Paco. Vuelve a seguir leyendo Powers. Más cositas. Víctor. ¿Qué? Bilbo te mete un palo sobre tu pronunciación. Joder, otro. Oh, sí. Yeah. Le encantan los palos. Dice V-Wolf. Wolf. Gerard de Rivia. Rivia. Víctor necesita un curso de idiomas urgente. A lo que añade, que recuerda que eras tú el que en la primera temporada saludaba siempre en varios idiomas. Muy fans de ese comentario. Eso tenía truco. Porque previamente me lo escuchaba por el Google Translate y entonces me... Has roto la magia. He roto la magia. Vale, hace ya... Pensábamos que hablabas 10 idiomas. Sí, hablaba, sí, que hablaba Afrikaans, ¿no? Mi juventud plena no será igual ya. Bueno, el caso es que Bilbo te dice que ahora lo que haces es inventarte un en el que los nombres propios no coinciden con la realidad. Correcto. Es por el copyright. Yo, claro. Yo soy como Homer. Cuando algo nuevo me lo sé, me lo invento. Así que... Vale, pues eso... Que sepamos, ese móvil, ¿es Elías, tío? Hola, buenas tardes. Elías, tío, a estas alturas con el móvil. Ahora. Adiós. Tú no sabes que hay que dejar el móvil en silencio antes de grabar. Por favor. Pero ha querido sonar. Claro, claro. Ha sido él. El destino. Bueno. ¿Entonces qué? ¿Me vais a pagar una academia de inglés o algo? ¿Cómo es esto? No, te vamos a dar el palo, me parece. Te vamos a dar el palo. Me parece. Es más barato darte un palo. Luego tenemos a Punto de Victoria, que nos remite una historia que nos dice es digna de nosotros. Elías, ponme música apropiada. Y es que el amigo Sagi comentó en una entrevista que él tiene la solución para acabar con ISIS, que tiene un plan. Atentas, chicas, vosotras en Barcelona también, al plan que tiene Sagi. ¿Sabéis quién es Sagi, verdad? El de Mr. Bombastic, ¿os acordáis aquella canción? Que cantaba con la nariz como tapa. Ese tipo, correcto. Bueno, pues dice que tiene un plan. Dice, primero les ha dicho a ISIS que se jodan, así, sin más. Y luego... Claro que sí, Sagi. Claro. Con un par. Y luego, que puede pararles usando dos cosas. Música de Sagi y marihuana. ¡Pam, pam, pam! Y yo también puedo parar las empresas. No, claro. O sea, yo me puedo caer en medio cuando venga un par mil y paro. Tiene, te digo que esto es por fin una ONG o lo que quiera que formar en la que podría colaborar al 100%, tío. Vale. Por fin un plan serio. Escucha, es que el plan es serio y tiene... ¿Ah, qué hay más? Hombre, está desarrollado el plan. Misiles de marihuana. No. Vamos, es todo mucho más sencillo. En palabras de Sagi, cuando escuchas reggae, solo quieres hacer dos cosas: o dejar embarazado a alguien, o estar muy colocado. Y la gente colocada no quiere matar a nadie, solo quieren amar. Joder. Así que ya está, les pones esa música. Les das porros y los de ISIS ya no quieren matar a nadie, solo quieren amar. Sí, true story. Es verdad. Ya está. Yo no sé qué opinión os merece. Yo os quiero. No todos. Pueden jugar a los Paul, eso sí. Esto, ¿qué opinión os merece el plan de Sagi? Que sigue, yo muy fuerte. Me voy a apuntar en su ejército. Es el único ejército al que me voy a apuntar. Yo estoy a tope. El Sagi Army. Bueno, pues esto, para mí, desde luego, es lo mejor que he escuchado desde lo de Snoop Dogg diciendo que creía que la historia de Juego de Tronos era historia real europea. Ojito con Snoop Dogg. No, es que lo decía en serio. ¡Madre mía! Lo decía en serio. Los tiros desde América que te lleguen. Ojo. Eso también es verdad. Te recuerdo que Snoop Dogg se hizo millonario vendiendo marihuana virtual. Sí. Ya era millonario. Bueno, sí, pues hizo más millonario. Tiene unos blooms con su propia cara. Sí, esto merece dos explicaciones. Una, lo de Snoop Dogg. ¿Realmente cree que Juego de Tronos es historia real? Ahora se lo habrán contado. Pero cuando que vas tan colocado, tú ya no sabes lo que... Pero que quería saber, cómo era posible que hubiéramos llegado desde esa historia hasta ahora. ¿Que dónde estaban los dragones? Claro. En su defensa tengo que decir que si fumaras lo que fuma ese tío al día, sí, claro. O sea, de hecho diría, estarías hecho mierda. Madre mía, y si descubren que los dragones los tengo yo ahí en el salón, ¿sabes? Vale. Pobrecillo. Y segundo, trátamelo con amor. En cualquier caso, Snoop Dogg merece nuestro respeto por un tipo que hizo una aplicación para vender marihuana electrónica, es decir, que la gente pagaba por ella, es decir, por Dios, algo que no se fumaba ni nada. E hizo dinero con ello. Ese tío merece nuestro respeto. Hombre, para mí es como el brújulín negro, yo siempre lo he dicho. Vale. En esta línea también Isra Perrillo nos mandaba un gif de Kane, el raperillo este, que está en un asiento de avión meneando la cabeza para adelante y para atrás, y detrás le habían puesto varios gifs de luchadores de Street Fighter golpeándole, o sea, gente haciéndole el Hadouken, no, blanca golpeando, y claro, es lo que le hace mover la cabeza. Como el mítico ese del balón debajo del coche. Sí. Wow, que están haciendo es un vídeo muy absurdo, es una tontuna, pero la verdad es que nos encanta cuando decís, cuando nos decís por Twitter, nos mandáis cosas y decir, esto es muy de la casa de mi hermano. O sea, que hablen bien de uno, aunque sea así, vale, ya sabemos, es nuestro perfil y nos lo hemos ganado, es lo que hay. Pero nos hace ilusión a mí personalmente. A mí el GIF me llegó al alma, te lo puedo asegurar, ¿eh? A mí me llegó al corazón. Que... No, estamos posando para la foto. Es que nos está haciendo una foto. Ah, perdón, es que veo que me estáis levantando las manos y claro, es que están sacando una foto. Y luego Esther, aquí presente, a través de Skype, nos mandó unos enlaces para hacer en Print and Play, ojo Paquito, que estoy que probarlo, en Print and Play, el juego de tablero de El Resplandor. Compro. Sí, sí, nos lo mandó, así que... Ese que hay que imprimirlo y probarlo en el Club Dados. Otra Esther, nuestra amiga arroba esta mujer, nos preguntaba que si haríamos un repasito al inicio de Dragon Ball Super, que de momento el primer capítulo ya estaba rulando, pues bueno, pues ya tienes la respuesta. Toma tu dosis. Que no vayas a creer que ha salido solo el programa porque hemos visto el comentario y hemos dicho, anda, pues sí, que lo teníamos pensado. Vamos, mi hermano y yo discutiéndolo ahí. Pero meses antes de que saliese el primer capítulo, Meses antes de que estuviera la noticia. Alarma en el móvil y todo. Llamé a Tori y ya me dije, ¿por qué no te haces una serie de esto, chaval? Y luego os preguntábamos si ya habíais visto el nuevo tráiler de Cuatro Fantásticos, que cada vez es más lamentable. Yo, desde luego, ojalá me como mis palabras, pero de momento tal. Y bueno, Nenunial XV nos dice que, bueno, que como todo el mundo lo ha puesto tan mal, que no parece que tenga tan mala pinta. ¿Vosotras allí en Barcelona habéis visto ese último tráiler de los Cuatro Fantásticos? No, yo sí. ¿Y Esther, a ti qué te ha parecido? ¿Tan mal como parece o...? No, tampoco tan mal, no pintaba mal. Hombre, no iré corriendo a verla, pero sé que la veré. Sí, claro, como... Es que eso es un clásico, vamos. A mí yo, aunque vea que sea mala, sé que la voy a ver. Fíjate que Terminator fui enseguida a verla, ¿eh? Terminator tengo una historia que no viene al caso, pero tuve que salir directamente del cine según estaba empezando por una urgencia familiar. Y pero no vamos, fue culpa de Schwarzenegger. No fue culpa de Schwarzenegger, pero vamos, la tengo pendiente de ver todavía. Estoy esperando un día del espectador porque ya pagar dos veces casi 20 euros por Terminator, pues no. Pero bueno. Nada, a mí la de Cuatro Fantásticos cada vez me da peor rollo, pero bueno, las anteriores, aquellas en las que salía Chris Evans haciendo de antorcha humana, también me daban muy mal rollo y luego no me parecieron tan malas. O sea, es decir, eran malas, pero no sé, luego me resultaron por lo menos divertidas. No sé si el resto opinará igual. Silencio. Es que lo tomaré como un sit. Cuatro Fantásticos que ya va por el mal camino desde el principio. Bueno, y para terminar, Mikel, @cirlan2007, tiene un par de quejas también. La primera es contra V Ball. Dice que V Majo pone a parir a Hollywood y a quien tú quieras, incluso a los amigos de la casa de mi hermano, pero nada de meterse con Jennifer López. Recordemos, V Ball, cuando rajó de todo Hollywood, también tuvo malas palabras contra la Jenny. Dijo que no era más que una puta mexicana que solo quería quejarse de las cosas ecológicas y viajar en su jet. V Ball. En el estado puro. El peor alemán. El peor alemán desde Hitler. Todo un gentleman. Y la segunda es que dice que no le va a salir rentable escucharnos porque ha acabado comprándose el tomo de Planeta Hulk, que lo recomendábamos en el último programa. Mikel, rentable no sé, pero para tu salud ya te va bien, porque por todo lo, siempre que haces un comentario, siempre dices que nos estás escuchando mientras te pegas caminatas de 18 kilómetros. Así que por lo menos estamos contribuyendo a tu salud cardiovascular. Y Planeta Hulk es una buena compra. Sí, así que también. Pues nada, pues con esto, por fin, después de bastantes minutos y seguro que nos estamos pasando de hora, ponemos punto final al programa y a la temporada. Salvo que alguno quiera decir algo más... Alguna cosa que se os haya quedado ahí en el estómago. Pon fin a esto y termina con nuestro sufrimiento. Sí, porque estamos pasando... Nos ha quedado un programa muy guapazo, ¿eh? Nos ha quedado guapazo. Guapazo, sí, ¿eh? Sí, guapazo, sí, el bueno, programa, ¿eh? Bueno, para guapazas, nuestras invitadas al otro lado del Skype, Nuria y Esther, ¿qué tal? ¿Ha dolido? No ha sido tan terrible. No. Hemos quitado... Sois unos trocitos de pan, no, son muy buenos. Te hemos quitado un día de playa para esto. Mi madre siempre me decía eso, sí, es que es un cacho pan. Hombre, que no hace sol hoy, que no hace sol. Aquí ha salido el sol, o sea que nosotros... Y nos está dando de una manera... Nosotros... Ahora lo mandamos para allá. Sí, sí. Nosotros vamos a ir a lo mejor ahora a la piscina. Y somos trocitos de pan y todas las cosas, porque algunos somos blanditos. Es lo que tiene. El 80%. El ser fofisano. Yo estoy muy de moda, ¿eh? Bueno, tú eres guapazo, ¿eh? Tú sí, guapazo, tú así, o sea, además, rápido, tú eres ahí un figurín. Ojo, cuidado. Tú elevas la media de... No. Bueno, por lo menos la que eleva la media... Es Susana. La que eleva la media de la mesa es Susana también, que es la más guapa de la mesa. Y la guapaza. Y es la guapaza. Susana, muchísimas gracias por haberte podido reenganchar estos últimos programas. Nada. En la temporada que viene, si te dejan los estudios. Sí, sí, por supuesto. Tengo los zombies pendientes. Tienes tus zombies. Ya has estrenado Sarnado 3. Sarnado 3 se ha estrenado con George. Bueno, R. por ahí Martin. No sé si paso, la verdad. Yo me estoy, ya que la gente nos pide especiales, yo estoy planteándome hacer un especial Sarnado. Así, en general. Bueno. Y claro, creo que además hoy se estrena en Estados Unidos la Balántula. Perdona, se estrena también la Balántula. La Balántula. Sí, sí. Muerde como una araña y quema como la lava. La Balántula. Y sale Steve Guttenberg. Madre de Dios. Steve Guttenberg ha vuelto, amigos. El enemigo definitivo. En forma de chapa. Sci-Fi ha encontrado un filón ahí que lo va a explotar hasta el final. ¿Qué decías, Paco? ¿Ese no era el que inventó la imprenta o algo de eso? Sí, ese. Ese mismo. Ese mismo. Con el tipo que hacía ruiditos también en la caña policiente, los dos. Qué bueno, ese. Montaron la imprenta. Bueno, Puni. Pues nada, que nos vemos en la siguiente temporada con cosas más locas y más burradas que diré y un saludo a todos. ¿Y a Harry no? A Harry yo no lo voy a volver a ver. Ya no quedas con él. Le voy a ver en la forma Weekends, todos sabemos que va a morir o si no muere por el camino y yo qué sé, es que a mí que saliera le faltaba la bata de hospital y tal, no... Me ha decepcionado mucho. Le pedí tanto que saliera que al final pues es que hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Te arrepientes ahora de que haya vuelto a ser Han Solo? Me arrepiento de todo, de todo. Yo. Pues nada, yo... Que aunque os hemos dado un montón de consejos para ver, para hacer este verano y tal, que salir también un poco de casa, nos apolilléis. Es verdad, que es del aire. La playa, la piscina, el monte, cada uno lo que es tal, pero respirar. Don Víctor. Disfrutar del verano y nos vemos a la vuelta. Acuérdate de hacer los deberes y aprender idiomas este verano. Aprovecha el tiempo. Yes, my friend. Y señor Elías. Bueno, que hay que viajar, que yo voy a viajar a los alrededores de Madrid. Ah, muy bien. Buen calle está. Voy a bordear el centro. En la siguiente temporada lo cuento todo lo que he visto. ¿Voy a bordear el centro? Sí. No, a ver, pueblo Móstoles, Aranjuez. Bordear el centro. Cuenca, Segovia. Y nada, tengo aquí a Paco, acércate a tu micro. Siéntete como si estuvieras en tu casa. A este tu micro, como si estuvieras en tu casa con tu equipo. Y fuera tu mesa. Que muchas gracias por habernos dejado grabar aquí, utilizar tus trastos, tu todo. Nada, un placer. Y ahora sabes que tienes que hacer la comida. Sí, sí. Pero ahora te metes con... Está entretenido, porque bueno, estaba aquí leyendo Powers y estaba escuchando en directo el podcast. Así que hoy sí que hemos grabado con público en directo. Efectivamente. Bueno, recordar Días de Juego, el podcast sobre juegos de mesa, que está muy, pero que muy bien. Y nada, yo despedirme de todo el mundo, hacer caso a lo que dice Yoyo, salid, no os apolilléis, hacer el amor los que podáis, que es muy importante, y además aunque te pegues cuando sí, estés ahí y ayuda a quemar calorías. Reitero, darle las gracias a nuestras amigas y compañeras del podcast Atmósfera Cero y Atmósfera Juvian también, que son dos podcasts también muy recomendables. Nuria Franco, Esther Oliva. Esther Oliva, es decir, arroba Fantascine y arroba Hermizad en Twitter, que allí las podéis seguir. Muchísimas gracias por haber estado pasando hoy la mañana con nosotros. Gracias, guapazas. Un placer. Gracias un placer a vosotros. Guapazas totales. Y darle un saludo al gato, Nuria. Sí, aquí está, medio muerto, pobre. Ay, que se mejore. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos oímos en septiembre. Adiós. Adiós. Le gusta cruzarse más que los primos en Texas.